sacudiendo entonces las caderas, comenzamos nuevamente otro domingo, el cuarto programa, señoras y señores, de Egocéntrico, tercera temporada. ¡Dale! Muy bien, unos cuatro que vienen conectados de Plácido Domingo, del programa que viene, nos antecede, que han terminado algunos minutitos atrás. Nosotros con algún que otro problema técnico para comenzar, solucionado, como siempre, como corresponde. Ya. Desde, remotamente, desde el Vicente López, el barrio que nos ha visto crecer de alguna manera, porque arrancamos acá este programa. Y transmitimos directamente hacia Radio Colmena, pero también a través de egocéntrico.com.ar, una página en donde además van a poder ver la sección de cine, por ejemplo, donde vemos videos, como dice la apertura, que cada vez me parece más de morondanga. Morondanga es una palabra, es un vocablo africano, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Morondanga y burundanga también. Es el tipo, es un tipo de droga o alguna cosa así que han utilizado, sí, durante muchos años, una gran cantidad de negros. Yo tengo un poco la voz tomada, sí, por eso. Un poco de mocos nasal que he recuperado en la semana y hoy se están como acumulando en todo lo que es la frente, nariz, paladar, anque, tráquea y faringe. ¿Puede ser sinusitis, no? Puede ser sinusitis o con usitis también. Mira, tenemos un chat en donde ustedes se pueden conectar y interactuar con este programa constantemente. Mucha gente la semana pasada se ha conectado, estuvo haciendo sus comentarios, iban dejando alguna que otra ¿qué podríamos hacer? Hubo gente que dijo quiero conocer a alguien y otra gente que dijo quiero ser conocido. Sí, exacto. Y entonces de esa manera Capri Alcoyana creemos que durante la semana se podría llegar a dar un encuentro. Este programa trae bebés, ya lo dijimos en algún momento, es la tercera temporada, quizás este año vuelva a traer un bebé, pero hablando de eso tenemos que mandar el saludo cordial a toda la familia Luzbin, que ha parido un nuevo gurrumín. El amigo Gastón Luzbin ahora tiene a Bruno, haciendo esto en la parte de sociales del programa, en donde saludamos toda la gente y qué sé yo. ¿Son cuatro ahora? ¿La familia se extendió a cuatro? Se extendió a cuatro ahora. El pequeño, los padres y el nuevo niño, Bruno, que ha llegado hace poco. Tenemos también algunos en camino que están por salir del cascarón, por llamarlo metafóricamente. Sí. En breve, en los próximos meses. Es el caso del señor Romero, un oyente de este programa. Tengo asiduo, un romerito oyente en la panza. Bueno, venía diciendo que todo esto a veces pasa en el chat, entonces yendo a Egocéntrico, Egort con la T, egocéntrico.com.ar, van y encuentran el link al chat y ahí se ponen su nick, qué sé yo, y entonces todo el mundo ve todo lo que dice. Y ahí dicen, miren, soy rubio alto, pelirrojo, tengo un sexo de gran tamaño, gran porte, yo no, podría contestarle a alguien, y así conformando de alguna manera sociedades de a dos que pueden llegar a durar lo que dura o lo que dura lo que dura la vida misma, ¿no? Sí. Porque hasta que la muerte los separe. El efecto del Viagra, entre otras cosas. También. Así que son todos bienvenidos a ese chat y son todos bienvenidos también a la página para poder ver lo que hoy, por ejemplo, va a traer La Gorda, que no solo trae películas, sino que además trae algunos videos. Sí, ya estuvimos chusmeando, algo, Hoy trajo algo de alto vuelo. Alto vuelo para ver. Señor Damian Morinelli a mi izquierda, como siempre, siniestro, haciendo un comentario tras otro. Sí, para al pedo, pero decilo. Estaba por decir para adornar la pobretona capacidad de igual tenés una voz verbal. Si la haces un poco más grave, podría ser algo tipo laje. Así, hola. Hasta mañana, ¿no? Bueno, sí. Igual de laje no me gustaría tener ni siquiera la voz. Tenemos al Pulpo a la derecha, como siempre, que hoy se va a hacer acreedor. Ya voy a hacer el anuncio a la mitad del programa, en el prime time de este programa, que es cerca de las 9, donde explota la concurrencia. Voy a hacer algún tipo de anuncio con referencia. No me digas que liga algo. A la ligación del Pulpo, nuestro bien, operador Pulpo técnico, sucursal o subsede de los operadores técnicos que también trabajan en Radio Colmena. Claro. Detrás mío, y quiero decir detrás mío, repuesto de una noche. Repuesto, espacio puesto. Repuesto de una noche que ya forma parte del anecdotario de los sábados, sí. Ahora que tiene ya un coequiper que lo acompaña y le sigue los pasos hasta la madrugada. Yo estaba volviendo del cine, le cuento, y él recién se ponía zapatillas para salir. Así que imagine la gira. Y yo llegaba tarde, cine había ido, imagínate, sábado de la noche, no fui a la fuiste de a una las 9 de la noche. Fui a las 10:55, fui, o sea que llegué 1:30 de la mañana. El señor se estaba poniendo como un adolescente en la previa. Claro, ¿no? claro. Ya como estaba escabeado. Entra el boliche a las 3:00 PM. No sé. El cocinegro detrás mío que hoy traerá. Vamos a hablar un poco de lo que estuvo viviendo el fin de semana. No a la noche, sino durante la tarde. Cerca del parque japonés. Jardín japonés. ¿Entiendes? Ah, sí. Jardín sí, japonés. Sí. Vamos a ver un poco ahí. Se encontró con un afamado chef. Allí. Sí. Que es chino, es japonés, pero hace comida vasca, pero es japonés y él fue ahí a apoyar la cuestión. Estuvieron juntando un poco de plata, dinero para mandar a Japón. Estuvo también el gordo casero. Ah, estuvo el gordo casero. Sí, así es. Animando. Bueno, pero nos va a contar eso y además nos va a dar una receta que es lo que corresponde hacer en su día de algarabía, en su momento cocinegril. Sí, estamos que, tratando de lo cual todavía no sabemos bien cuál va a ser la receta que, nunca que va a traer. Sabemos. Nunca sabemos hasta es el momento en que se inspira. Es una especie de artista culinario. Bien, somos 8, estaríamos a punto de comenzar. Repito, entonces hago la invitación a todo el mundo al chat. Entra en egocéntrico.com.ar y se linkea en el chat. Entonces ya tenemos un ida y vuelta constante. Hoy tenemos rompetelones, hoy tenemos momento de Matienzo, donde comentamos todo lo que va a pasar en el Club Cultural durante la semana. También tenemos sendas cosas. Tenemos el comienzo de un concurso nuevo. Hay uno nuevo. Que podrían llegar a ganarse algunos algunas calcomonías, como les llamamos en este programa, del programa mismo, para pegar en tu coche, en tu vehículo, en tu ventana, como en los 80, que uno iba y pegaba al bordecito de la ventana. ¿Sí? ¿Se acuerda que había de esas que eran para vidrio? Yo me acuerdo, calcomonías para vidrio, que iban del lado de afuera con el pegamento. Del lado que claro, se, donde se veía, digamos, se leía, digamos, ¿no? En vez de en la parte de atrás, entonces la pegabas en el vidrio. Quedaba genial. Una cosa totalmente innecesaria. Innecesaria, absolutamente. Yo tenía la ventana llena, ¿eh? Tenía cualquier cosa. Ah, sí. Me iba a comprar una bermuda y venía con un sticker. Yo recuerdo, amigos, que han llenado con calcomonías. Yo no sé si hacerlas transparentes, las de este programa, o dejarlas en blanco. Pero que llenaban las ventanas de calcomanías y las madres luego con espátula y entre dientes con una puteada comentando para qué te tuve tenían que ir sacando todas esas calcomanías porque no entraba directamente no entraba el sol calcomanías de Seven Up de, yo tenía, ¿sabes de cuáles tenía? Yo de los super amigos, las de naranja Cruz naranja de los super amigos, super amigos yo tenía de brigada. Mucha gente cometía el error, por ejemplo, de pegar el sticker de ese de papel, no era el sticker de plástico, sino que era el de papel. Ese cuesta mucho sacarlo, era insacable. O sea, era, había que las figuritas también. También la gente, en vez de llenar los álbumes que habían sido fabricados justamente para eso, lo hacía en los vidrios, en las ventanas de los cuartos. Todos los álbumes que tuve fueron de los mundiales, vos podés creer. Sí. No me extraña igual, no todo me extraña porque su apego por el deporte. El de Italia 90 todavía lo tengo guardado. Noti Magiche. ¿Se acuerda cuando cantamos Noti Magiche acá? Sí. Qué bien que lo alto cantamos. Momento. Fue las antípodas del rompecanciones ese. Sí, eso fue primera temporada. Bienvenidos los 10 oyentes, porque éramos 8 y ahora ya somos 10. Cantábamos temas. Cualquiera, la gente iba y pedía un tema. Hola a todos, ya vienen llegando. La gente ya va llegando al chat, invitados. Veníamos diciendo entonces que íbamos a tener muchas cosas. Una cuestión de deportes, una cuestión de comida, como siempre. Un anuncio importante en manos del amigo Pulpo, o en relación al amigo Pulpo. También íbamos a tener un momento para ver en la página de egocéntrico.com.ar un video que trajo la gorda hoy, que no tiene que ver. Ganó Boca, empezó Egocéntrico, ¿qué más puedo pedir? Dice Ramón. Está gracias, contento, Ramón, ¿qué tal? Está contento porque venían 1-1 y se les estaba poniendo picante el partido. Sí. Ya vamos a tener el resumen de la fecha acá, bueno, con el amigo Dave. Rápidamente. Y alguna que otra historia también de un gran jugador argentino, hoy que trae, y todas esas cosas. Ayer vi YouTube, ¿qué más? Alguien que fue al recital de YouTube. A mí particularmente YouTube no me mueve un solo pelo, pero este tipo de shows así super internacionales que Dicen que hay que ir a verlos, como los de los Rolling Stones, por ejemplo. A mí igual los Rolling Stones me gustaban, pero fui a ver uno y listo, y me alcanzó con él. Claro, y el claro. de YouTube dicen que... Yo vi dos de YouTube. Por el estadio, querido. Claro. ¿Cómo vio dos? Yo vi dos. Vi la primera vez que vinieron, ajá, con que había un limón tipo las bolas de boliche, ajá, de vidrio, pero hecho limón y salían dentro. La gira del limón. Lemon, la famosa gira Lemon. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, era del disco del ese. Disco, que ¿dónde estaba ese tema? Creo que era el tema. El Discotec. Y después fui a verlo la anterior vez que vinieron. Pop Mart, dice. Exacto. Ramón que... Pop Mart fue el segundo, me parece. Va dejando así. O el primero, no me acuerdo. Y la segunda vez también fui a verlo. Ninguna de las dos veces pagué la entrada. Mire qué bien, un privilegiado. Sí. No, pero te cuento por qué, porque mis hermanas iban y mi vieja me dice, ¿vos no vas? No. Entonces resulta que me encuentro que me habían sacado la entrada. Enganchadito, sí, atrás, enganchadito. Fue en el yo tren. Dije, pero no quiero. Bueno, toma, bueno, está bien, voy. ¿Cuánta gente te lo debe estar puteando, sí? Sí, vapuleando, sí, claro, en este momento, diciendo, ¿cómo desperdiciás una cosa así? Pero, me hubiese pero gustado estar en tu lugar. Sí, pero bueno, claramente. De eso se trata el libre comercio, ¿no? De que la gente tenga lo que no necesita. Muy bien, somos 10 oyentes, podemos empezar entonces con este programa. 20 y 15 no es importante en el caso de la internet, porque en egocéntrico.blogspot.com pueden disfrutar durante toda la semana los programas que han ido pasando, algunas fotos que hemos subido también en el blog, muy divertidas. Me río y no puedo parar. Y revivir cada uno de los videos que nosotros aquí pasamos, y a veces cuando se traba un poco, traba un poquito, lo puede ver online desde su casa en otro momento, por ejemplo, y redisfrutar esos momentos gordianos, sí, de la gorda, digo, momentos de la gorda. Rompetelones, ya dije todo eso, ¿no? Estamos sí, a tiempo entonces. Rompetelones también, va a ver, me tengo que volver a preparar. Nos tenemos que volver, la gente va a tener que volver a pensar. Hubo mucha repercusión por Patricia en la semana, me pues, dijeron. ¿Sí? Sí, por el personaje de Patricia. Sí. Levantó varias cejas su interpretación, Cocinegro. Sí, Cocinegro dice que mucha gente estuvo enviando mensajes para ver si se trataba de algún personaje que estábamos generando nosotros o si realmente teníamos una cuarentona seductora aquí. Yo les puedo asegurar que tiene... más pelos de lo que uno desearía. En cierto sector. Pero vamos, esto es magia, esto es radio, claro, vamos claro. a dejarlo al libre albedrío. Si alguien se quiere tocar, entonces, con la imagen de una Patricia cuarentona y linda. En minifalda, no, y botas. No se haga ningún problema, comiéncense a tocar, que es sano. Pulpo, llévame a donde te parezca, si te parece. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Mundial. No, la verdad que no. Y me hace acordar a esos partidos en donde los brasileros meten gol y se ponen a zambar. Los bailes de Ronaldinho. El sábado de la noche hubo una discusión importantísima respecto de cómo se zamba. ¿Y cómo se zamba? Dos argentinos discutiendo cómo se zamba. Es complicado. Era como que vengan dos brasileros y discutan a ver cuáles son los primeros pasos del tango, ¿no? Claro, no daña paz. No tenía ningún sentido, o sentido alguno. Entonces yo decía que se zambaba con los taloncitos y otro decía que se zambaba con las puntitas de los pies. Mira. Sí, era una pelea conyugal, quiero decirle, ¿no? Mi novia decía que se zambaba con las puntitas de los pies, yo decía, no, son los taloncitos, porque yo lo vi a Ronaldinho tirando taloncitos. ¿Y vos cómo zambás? Ninguno de los dos zambó nada, ¿no? Zambo cabero, nosotros, simplemente. Damian Morinelli para hablar de deportes, y las palmetas suben y resuben en este programa. Carajo, se cuenta palmeta. Se arrima la gente al fogón virtual del chat. Bienvenidos todos. Entonces. Ramón está feliz, y no Ramón Díaz, ¿sí? Ramón, nuestro amigo, el oyente. Está feliz porque ganó Boca, segunda victoria de Boca en el campeonato. Sí. Y le ganó al puntero. Estudiante. Lo que trae como principal, acotación o sí. consecuencia, gracias Negro, que River es puntero. No lo puedo creer. Porque Estudiantes de La Plata, aplauso, mire cómo aplaude la gente acá. Por culpa. Qué triste, dice Ramón. Por culpa, claro. Y es tristísimo, realmente tristísimo. Por culpa de otro equipo, o sea, de un equipo que incluso es históricamente el rival. Exacto. El derbi argentino. El derbi. De River Plate, lo hace directamente ascender. Vamos a aclarar, igual, que es en la octava fecha de 19. Sí, todavía falta. O sea falta. Que quédense tranquilos que River seguramente no va a mantenerse en esta posición. Probablemente no, especialmente porque le cuesta mantener regularidad. Hoy le ganó a Quilmes 1-0 de visitante, jugó un buen primer tiempo y un segundo tiempo en el que se vio en apuros en varias oportunidades, especialmente con pelotazos, ¿no? Se le complicó mucho los centros cruzados a la defensa riverplatense. Logró llevar 3 puntos, que es creo que lo que siempre pregona su técnico, ¿no? Que lo importante es sumar. Ganar algo. Y sumar. Sí, sí. River tiene que sumar. No tiene plantel para pelear el campeonato. Si lo pelea es porque este torneo es bastante particular. Hoy San Lorenzo tenía posibilidades de ponerse puntero. Ajá. Y pierde con Colón, que Colón el fin de semana pasado había perdido mal con Boca, jugando muy mal con Boca, con un gol de Riquelme de tiro libre. Boca, que venía de capa caída, gana 2 partidos al hilo y ya se empieza, ya el panorama cambia, ¿no? Especialmente porque los equipos no mantienen la regularidad. Boca gana hoy 2-1 con un gol sobre la hora de Biatri y un gol hermoso de tiro libre de Riquelme. Se había puesto en ventaja el hasta entonces puntero Estudiantes de La Plata con un gol del uruguayo Hernán Rodrigo López. Hermoso. El patinón de la fecha es el de Racing Club de Avellaneda, lo lamento. Pulpo. El Barça, sí, acá el Pulpo, sí, triste, el, triste. Nosotros dijimos que el Barça argentino, decíamos, sí. Dijimos que era el Barça. Dice que el Pulpo no le gustó, dice que nunca apoyó esa sentencia. Y no, es verdad, no, es imposible apoyar esa sentencia. Hoy en día, teniendo sí. en cuenta cómo juegan, ¿no? Hoy en día, sí. La diferencia. Quiero explicar algo antes explique, de seguir. El que está, la gente que se va arrimando al chat de este programa a través de gorcéntrico.com.ar en el link chat. Hace doble clic sobre su nombre y se puede poner su nick. En el caso, es el caso de Doodle Kings, que bueno, asigna automáticamente un nombre, claro. Pero después, si uno quiere salir del anonimato, le puede dar un doble clic y sale directamente del anonimato. Exacto. Bueno, dicho esto, seguimos con el resumen de la fecha. No, Damian Morines. Decía, Racing venía puntero en el momento en que se cae. En realidad, más que un resbalón, se cayó por la escalera y sigue rodando. No un sabe, resbalón. Sabe, claro, no sabe cuándo va a llegar. No al se piso. Regodee, no se regodee. No me regodeo, en pero. La desgracia. Gracias, a mí me llama la atención lo siguiente, que en el campeonato anterior hubo una situación muy similar con Racing. Sí. Muy similar. Racing venía en los primeros puestos y pierde 4 partidos al hilo. Más o menos a esta altura, creo que fue un poquito antes incluso. Resulta que lleva 3 caídas al hilo. Ajá. Lo cual llama un poco la atención. ¿Qué pasa con este equipo? Que por el momento juega muy bien. Mientras veo que relampaguea en el horizonte, disculpame que me distraje, pero... Se viene la lluvia, mira, yo le iba a llevar al Pulpo en moto hasta la casa. Ay, Pulpo, se te cayó el ride. Si llueve no vamos a tener que... No. Calculo que tendrá el casco reglamentario, ¿no? Tenemos 2 cascos. Perfecto, ya, para llevar a quien... Hoy lo probó el cocinero, sí. Mira, muy bien. Hoy lo probó el cocinero, no sabe lo que era. Cocinero con ese casco era una cosa de loco. Bueno, decía entonces... la irregularidad es lo que marca este torneo. Un torneo parecido al anterior, que en cuanto a un equipo más o menos logró regularidad, que fue Estudiantes de La Plata, se llevó el campeonato. Colón, que jugó muy mal, decía, hoy le gana a San Lorenzo. Racing pierde otra vez. Boca gana, River gana. Las cosas es que hay 2 punteros, que son Estudiantes y River con 15. Y quedan ahí nomás cerquita San Lorenzo, Godoy Cruz, Vélez, que se empieza a acomodar después de un comienzo flojo de Vélez. Ajá. Le tocó jugar con River y con Boca, le ganó a los 2 y a partir de ahí empezó a encadenar victorias. Ganó en Bahía Blanca, una cancha, un reducto difícil, una cancha chiquita. Y Vélez todavía le falta un partido, o sea que puede ser único líder del campeonato de ganarle a San Lorenzo el partido que le queda pendiente. Ese partido que se suspendió a los 7 minutos. Vamos a vaticinar en este momento quién será el campeón de este... Escucho, yo campeonato creo, justamente aunque duplique. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Siempre Estudiantes y Vélez, como hace 2 o 3 campeonatos, vienen manteniendo una base, un equipo más o menos formado. Eso da una ventaja sobre los demás. El mismo no el mismo técnico en el caso de Estudiantes, pero jugadores que se conocen de memoria. Yo no creo que Estudiantes le cueste recuperarse de esta derrota, pero hay que tener, digamos, especial atención en cómo va a ser Berizzo. Para reacomodar un poco el funcionamiento de Estudiantes, que alterna buenas con malas. Se comió 5 en Brasil por Libertadores, la primera fecha de la Libertadores, ya hará un mes y largo. Sí. Después se recuperó, consiguió la clasificación en Colombia esta semana. O sea que ya en Libertadores está clasificado para la segunda fase. Sí. Y venía punteando el campeonato. O sea que uno ve el panorama en general. Lo que pasa es que no es tan sólido como lo era el equipo de Sabela. ¿Sí? Un equipo que no te dejaba jugar directamente, no te dejaba jugar. Uh-huh. Plantaba las dos líneas de cuatro y utilizaba bien los espacios, achicaba bien hacia atrás. Hoy sufrió la falta de Rodrigo Braña, que es un jugador importantísimo para Estudiantes. Así que yo le pongo mis fichas a Estudiantes, Vélez, lo de siempre, ¿no? Hay un buen torneo de Godoy Cruz, un equipo que juega bien. Bien, igual no se me jugó por ninguno, ¿eh? Es que es muy complicado, yo te pediría dos o tres fechas más para jugarme. O sea, que falten ocho. Bueno, vamos a hacer entonces esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenía migraña, pregunta Ramón. No. ¿Puede ser? No, es que es Braña. ¿Es buen, ¿es buen cabeceador? No. ¿Braña? Es que es un jugador chiquito. Es un jugador petiso. No, en todo caso, creemos que no. No debería tener migraña si no cabecea, ¿verdad? Son las 20:24. Me encanta el llamador. Seguimos en línea con la ley de radiodifusión nacional, como siempre, repitiendo. Vamos a correr un telón a esa claqueta, así, para inmiscuirnos en un nuevo momento dentro de la columna de deportes, que ya no estaremos hablando de deportes en sí, ni de fechas, ni del análisis. Usted, analícemelo. Decilo rápido. Analícemelo. Usted, analícemelo. Usted, analícemelo. Rápido. Usted, analícemelo. Más rápido. Usted, analícemelo. Casi. Vamos a entrar en un momento en donde contamos historias de grandes deportistas, de gente que hizo grande, de alguna manera, el deporte. Recorrimos en la primera temporada la historia de algunos clubes de fútbol, exacto, ¿se acuerda, no? Sí. En la segunda temporada recorrimos también la historia de grandes deportistas en todas las disciplinas del mundo deportivo. Sí, el año pasado fue el año del Mundial y también tuvimos un especial sobre los Mundiales. Evero. Tuvimos un especial sobre la participación de Argentina en los Mundiales, cómo le fue en cada uno de ellos. Sí. Tuvimos la Copa América, también, me acuerdo. La Copa América. Recorrimos la Copa América. Tuvimos también un especial sobre Juegos Olímpicos. Ajá. En dos oportunidades incluso. Un anecdotario en el programa que tuve que hacer solo. Me acuerdo, ese solo de Day. Ese falta solo. El solo de Cocinegro que ya la otra vendrá. Vez amenazó con eso. Fue trunco porque fallaste a tu palabra de que no ibas a venir y viniste. Verdad, y caí, y llegué. Pero ya le va a tener su momento, su cuarto de hora. No lo dejan volar. No, la verdad que no. Pobre. Claro. Sí, yo creo que sería un golpe duro, ¿no? Para un golpe durísimo este golpe. Me tenés que hacer una columna de algo y que el conductor sea el Cocinegro. Y vos, no. ¿Columna de qué? De música, tío. No, y claro, un desastre. Me tengo que ir. Siendo 20:26, lo he dicho sin el llamador, vamos a la segunda parte, o a ese segundo momento de esta queridísima columna deportiva del señor Demian Morinelli, que tiene en sus manos la historia de... José Manuel El Charro Moreno Fernández. Qué bonito. Bonito. Otro argentino. Otro argentino, un argentino importantísimo en la historia del fútbol nacional, que supiese deleitar a las multitudes que acudían a los estadios. Ajá. Allá por la década del 30, 40, 50. Un jugador que jugó hasta larga su vida, digámoslo claro. Así. Nacido en Buenos Aires el 3 de agosto de 1916 en Merlo. ¿En 1916 en Merlo? En Merlo. ¿Merlo existía en 1916? Aparentemente sí. Nació en el campo directamente. Y yo calculo que no habría demasiada edificación en Merlo en ese momento. Lo que debía tardar de Merlo a acá, al centro. Calculo que una vez que firmó su primer contrato se debe haber comprado algo por acá cerquita. ¿Qué? Ni un forá había en esa época. Nada, claro, una casita. Bueno, pero venía una a caballo. Casita por acá. Podía venir a caballo, podía venir entrenando. Perfecto. ¿No? Haciendo furing. Claro. Murió el 26 de agosto de 1978. Muy bien. O sea, después. Buen momento para morir. Bueno, a ver, siendo un hombre del fútbol, es un buen momento porque Argentina salió campeón del mundo ese mismo año. Claro. Apenas un mes y pico atrás. Lo vio. Así que puede haber sido un buen momento, lo debe haber disfrutado en sus últimos días. No sé cómo estaría. Pobre, capaz que estaba en coma. Por la duda no digo más nada. Es un jugador argentino que formó parte de la célebre delantera de River de los años 40, conocida como La Máquina. Y estuvo casado con la actriz argentina Pola Alonso. Desconozco Pola Alonso, espera que vamos a googlear en este momento porque googleame a Pola. Pola Alonso, no sé imágenes, Pola. No sé quién es. Pero aparentemente era célebre, porque acá dice célebre. Ajá. Así que debe ser Cele. Y vamos a ver alguna imagen de Pola Alonso, a ver cómo está. Hay un perro. Un perro, sí, directamente. Un perro Fernando Alonso. No, pero acá tenemos una Pola Alonso en blanco y negro. Con un perro. Con también. Un perro, justamente, sí. Con un caniche. Un afgano. Pará. Algo rompiste, ¿eh? ¿Se colgó? Un objeto diccionario. ¿Qué cosa? Aceptar. Bien. ¿Esto sigue emitiendo? Sí, sigue emitiendo. Estamos al aire. Bueno, justo apreté algo que no sé qué. Instalar plugin que faltan. Bueno, vamos instalando plugin que faltan. ¿Qué va a ser? Decíamos entonces. Bueno, Pola Alonso parece esa señora. Será esa señora. Buenas noches, Nogesteña, que va llegando. Bienvenido. La gente que siempre se arrima a estos lares dentro del chat. Están todos bienvenidos dentro del chat. Estamos hablando del charro. ¿El charro cuánto? El charro Moreno. El charro Moreno, un jugador de fútbol de los años 40, 50. Sí, el 30, 50 jugó. El charro Moreno es una de las figuras cumbre, ¿sí?, del fútbol argentino. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol nacional. Epa. Por la IFFHS, que es, digamos, la asociación. No, no es una enfermedad, es la asociación que nuclea todos los datos referidos al deporte. Especialmente sí. Al fútbol, ¿no? Está Fabri en esa asociación. Yo creo que debería estar Alejandro Fabri. Es el que lleva todo el tema estadístico, ¿sí? Por ejemplo, el fútbol argentino, vos sabés que la AFA no lleva un registro de goleadores. ¿Vos sabías eso? Ah, no, no o sabía. O sea que oficialmente la AFA no distingue a ningún goleador en los torneos locales. Es una estadística que no lleva directamente. La no llevan, es oficial. No, la lleva el periodismo, por ajá. su lado, ¿sí? Bien. Bueno, entonces la IFFHS lo ubica como el quinto mejor jugador sudamericano del siglo XX. Quinto mejor jugador sudamericano del siglo XX. Solo superado por Pelé, Maradona, Di Stéfano y Garrincha. ¿En ese orden? El orden es un poco arbitrario, polémico. Es el orden en el que está escrito, pero yo no creo que sea ese orden. Depende, digámoslo así. Hay mucha gente que dice que Pelé es mejor que Maradona. Nosotros generalmente decimos que es al revés. Yo he visto a los dos jugar en tapes. Ajá. ¿Sí? Sí. A Maradona lo vi en vivo dos veces sola. Una ya cuando estaba totalmente drogado en su último partido con la camiseta de Boca, exactamente. Sí. En cancha de River. Partido que River cae 2-1. Gol de Palermo y Torresani para Boca. Gol de la Bruja Berti para River. Un día que llovió mucho y me comí un sillazo en el medio del pecho. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es violento ya de esa sí, época. Sí, porque estaba cerca de la Popular de Boca. Yo estaba en la platea San Martín de River. Y esos asientos que tiene la cancha de River, que los arrancan y los usan como frisbee. Ajá, Y sí. Volaban de esa tribuna de la Almirante Brown hacia la platea de River. Y le dieron directamente en la cubetera. Me dieron en el medio del pecho, en la boca del estómago, digamos así, y caí al piso de bruces, sí. Tratando de respirar. Un desastre. Tristísimo. Caí al piso en un charco encima, o sea que me empapé aún más. Escúcheme, entonces este está en el quinto puesto de los jugadores mundiales. Sí, del siglo XX. Yo ¿sí? me puedo ubicar sexto sudamericano, después de charro. No, sudamericano, no de sudamericano, mundial. Sudamericano. Sí. Sí, yo creo que vos podrías haber sido sexto, lo que pasa es que vos no te retiraste. No hay ningún tape. No, no hay ningún tape. Prefiero ser un mito igual. Mejor. Es el único jugador en la historia del fútbol mundial que salió campeón en 4 países distintos. Ajá. Salió campeón en Argentina, en Chile, en México y en Colombia. ¿En ese momento podían jugar en cualquier selección? No. Eso es en clubes, a nivel clubes. Él jugó en esos 4 países, salió campeón en esos 4 países con diferentes equipos. El Charro Moreno jugaba de insider derecho. Una posición que ya no existe más. ¿Quién es ahora? Sería insider. Lo que hoy conocemos como mediocampista ofensivo. Insider me suena a que es un tipo que se cuela, se pone la camiseta del equipo contrario, se cuela en los entrenamientos y después se pone la remera del equipo y les va tirando. Va a ir por derecha. Claro, va a ir por derecha. Dijo que van a hacer la jugada. 5 defensores por derecha van, tac, y le dan. Y le dan. Qué cagada se hacen un cambio de frente, ¿no? Buena posición la de insider, ¿eh? Medio botón. Pero y un poquito botón, sí. Figura convocante para la gente y con ascendencia sobre sus compañeros, el Charro Moreno fue un jugador de notables condiciones técnicas, ajá, habilidoso, creador, armonioso en sus movimientos, ingenioso, con capacidad de definición y un cabeceador formidable, que se adaptaba a cualquier sistema por su ductilidad, además de impactar con su figura. Las tenía todas. Parece que las tenía todas. Y después tenía todas también fuera de del terreno de juego, ¿eh? A ver, ahora vamos esa a ver. Es la parte. Asomó en River, ¿sí? Arrancó en River, una gira que realizó el equipo en el 34, con solo 18 años. Bien. ¿Sí? Se afirmó como titular en el 36 junto con Pedernera, el gran Adolfo Pedernera, que en paz descanse, ambos en posiciones extrañas a aquellas por las que quedaron en la historia. Permaneció en River 9 temporadas y ganó los campeonatos argentinos del 36, 37, sí. 41 y 42. Quiero hacer hincapié en algo. ¿Debutaron en posiciones extrañas? Sí. Bien. Nada, era eso simplemente. Dejémoslo ahí. Sí. Sí. No, con posiciones, porque vos no sé si te acordás, en esa época se jugaba con un sistema extraño, con dos defensores, cinco delanteros. Sí, fútbol... me acuerdo la época de Pelé, que hacían, exacto. Así llegan a los mismos. Bueno, el mismo La Máquina, ¿no? Que tenía cinco delanteros que en realidad se movían con libertad por el frente de ataque y podían volantear, ¿no? Lo que se llama carrileros. Para tener dos laburos, digamos. Podían volantear mientras jugaban. Por ahí cobraban un poco más, ¿no? Si volanteaban. Se despidió del fútbol en Independiente de Medellín. Ajá. En Colombia, donde su último partido lo jugó en el 61, a los 44 años. ¡Epa! Y después hablan de Zanetti. ¿Viste? ¿Viste? El pueblo Zanetti es un poroto. Para el equipo colombiano que también dirigía, era técnico y jugador. Ah, él se ponía, por ejemplo, él decía, estoy cansado, cambio. Decía. Exactamente. Sí. En un partido amistoso contra Boca, ganaron 5-2 con dos goles de él. Un monstruo. A los 44 años, no, genio, se despide... Total. Siendo técnico y jugador, y le hace dos goles a Boca y ganan 5-2. Por eso es el quinto mejor de Sudamérica. Yo creo que, entre otras cosas. 5 minutos antes de finalizar el partido, sin anticipar ni avisar nada, levantó los brazos, saludó al público y se fue. Era el fin de la carrera de un grande de todos los tiempos. Chau, me voy, dijo. Claro, el chabón dijo, ¿cuánto falta, juez? 5, listo. Saludó, la gente lo aplaudió y se tomó el palo. Así nomás. Excelente. Un grosso. Oye, pero la mejor manera de terminar una carrera, digamos, ¿no? Claro, aparte. Porque ahora viste que algunos le hicieron terminar la carrera sin ponerlo en el último. En su último partido. ¿Se acuerdan? Una polémica que se armó con algún jugador. Cuando Gallardo se iba de River, que cuando Capa era el técnico, sí, ¿te acordás? Que Capa no lo puso. Estaba en el banco. Pasa que ese partido de River se le complicó porque le echaron a uno. Tuvo que rearmar el equipo y la idea de Capa era ponerlo en el segundo tiempo y tuvo que gastar el cambio en eso, sí. Le pidió disculpas y todo, pero Gallardo se fue caliente. Cruzó el charco y ahora juega en Nacional de Montevideo. Sí. Hizo un gol el otro día, sí. Curiosidades del Charro. Escuchá porque hay varias, ¿eh? A pesar de ser un referente indiscutido del equipo de Núñez y probablemente el mejor jugador de su historia, muchos dicen eso, incluso mejor que Angelito Labruna, que es, digamos, uno de los máximos, el goleador histórico de River. Sí. El Charro confesó públicamente su fanatismo por Boca, el eterno rival. De hecho, llegó a decir que por cuestiones de la vida le había tocado jugar y triunfar en la otra vereda. Pero que finalmente pudo sacarse las ganas. Una cosa no quita la otra. Eso es lo que decía él. Cuando le preguntaban sobre eso, siempre tenía la misma frasecita. Pinga, una cosa no quita. No quita la otra. Moreno pasó por los equipos grandes de cada país sudamericano donde estuvo. En Colombia, Independiente de Medellín. En Argentina, en River y en Boca. En Chile y en la Universidad Católica. ¿Sí? Sudamericanos. Queda excluido México. No está incluido entre los sudamericanos. No es Sudamérica. No. Moreno convirtió el gol número 500 en la historia de la Copa América ante Ecuador en 1942. El gol número 500 de la competición lo marcó el Charro Moreno. Tomá mate. En ese mismo partido convirtió 5 goles. Hizo, o sea que hizo el 500, el 495. Sí, todos hasta llegar a 500. Sí, sí. Hizo. Dijo, ¿cuánto faltan para 500? 5, listo. Me anoto, dijo. Hizo 5. En ese mismo partido convirtió 5. Un logro que solo consiguieron 4 jugadores en la historia de la Copa América. Héctor Scarone, de Uruguay, Juan Marbezzi, de Argentina, Evaristo, de Brasil y el Charro Moreno. Todos polacos. Sí, todos polacos. Los 5 goles de Moreno redondearon un resultado de 12-0 contra Ecuador, que es hoy en día la mayor diferencia de gol en un partido de Copa América. 12-0. 12-0 contra Ecuador. Hay que ver si... Vimos un mundial una vez con 12-0, ¿se acuerda? Hubo, sí, un partido entre Checoslovaquia y no me acuerdo quién era el otro. Cuba perdió un partido contra Brasil, creo que 7-0, una cosa así. Vimos en las eliminatorias, aquí mismo, vimos un video donde 23-0. Australia le había ganado 23-0 a Nueva Guinea o una movida así. Sí, 23-0. Sí, vimos los goles, una cosa del seleccionado del Incucay. Sí, la verdad que era un... Un poco fuerte, ¿no? Sí. Disculpe. Nada. Fue el goleador del campeonato sudamericano del 42 con 7 goles junto a su compatriota Herminio Masantonio, que brillara en Huracán. Tiene una tribuna que tiene ese nombre, la cancha de Huracán. Bien. Elegido el mejor jugador del torneo del campeonato sudamericano también del 47. Del 42 y del 47. Su paso, comparte el quinto puesto en la tabla histórica de goleadores de la Copa América con 13 goles. Ajá. En todas las Copa Américas que disputó. Su paso por Universidad Católica es considerado el más alto realizado por un futbolista extranjero en el fútbol profesional chileno. Es una especie de ídolo para los de los hinchas de la Universidad Católica y para el club en general. Dejó una marca imborrable allá y lo consideran uno de los más grandes jugadores que vistió esa camiseta. Ah, yo pensé que por dejar la marca imborrable lo consideraban un hijo de puta que podría haber escrito con otra cosa que se pueda borrar, pero no. Esos chistes son... yo creo que... No son chistes, son dudas que me surgen a medida que usted cuenta la historia. Yo te felicito. Del Chango Cabero. Yo te felicito. Fue la primera persona en ser jugador y técnico de Boca y de River. Sí. Dirigió y jugó en los dos equipos. Ah, perfecto. Un ídolo, en serio. Ah, nada, un grosso total. De entre las muchas anécdotas que se cuentan de él, se destaca esta. En 1961, ya retirado, dirigía como entrenador al Independiente de Medellín, que perdía por 1-0 frente a Boca. Ajá. ¿Sí? Moreno, que había cumplido 45 años, se vistió de corto, saltó a la cancha y dio vuelta al encuentro con dos goles de su autoría. Nada, no puede ser. No me trae ningún tipo, ningún fracasado, ningún tipo que se drogó, que arruinó una familia entera, nada. El chabón... Me trae un tipo que no para de tener éxitos. No es bueno tener como ejemplo un maestro insuperable. Porque tráigame algo hizo mal este muchacho. ¿Qué? Retirarse. Si no, lo voy a odiar como a Sting, por ejemplo. No, es un tipo alto, talentoso, hace el amor durante 5 horas. Eso es lo que más te jode, ¿vale? ¿Viste? Rubio. ¿Qué le pasa? Carita linda. ¿Qué quiere que haga un especial sobre el larva Saturno? ¿Por qué no? El inventor de la bicicleta, que agarras la bota y hacía una bicicleta. Con algún problema. No lo podemos seguir este charro. Un genio total. Un genio total. Dirige y juega en los dos equipos más grandes de Argentina. Un genio. ¿Vos sabés quién es Armando Pontier? No. Bueno, aparentemente es un cantante y un compositor de tango de larga data. Mire, no sé, le dedicó un tango también. Justamente. ¿Sabes qué decía Pedernera del Charro Moreno? Decía, el Charro, como le decían, fue el mejor jugador que vi en mi vida. Y por varios cuerpos. Tenía todas las virtudes. Una formidable habilidad, le pegaba con las dos piernas. No con potencia, pero sí con una gran precisión. ¿Juntas? No, de a una. Cabeceaba y lo hacía con tanta violencia que parecía que pateaba de voleo. Ajá. Tenía aire de sobra. Jugaba con alegría y era guapo. Casi nada, ¿no? Decía Pedernera del Charro Moreno. Mirá vos. Y decía el Charro de la gente. Yo jugaba para las... Esto lo decía el Charro, ¿eh? Yo jugaba para las populares porque la gente que ocupa esas tribunas hace muchos sacrificios para ir al fútbol. Ajá. Ah, y los goles te los cantan desde ahí arriba, decía. ¡Ja! ¡Epa! Te los cantan ellos los goles. A ellos hay que jugarle. Decía el Charro. El mejor entrenamiento, mirá la frase que tiró. El mejor entrenamiento es bailar la noche anterior. Parece que le gustaba mucho irse de parranda. Ahí va. Las noches anteriores a la noche anterior al partido, sí. Dormía poquito, se comía un plato de pasta y se iba a jugar y la descosía. Y por eso es un grosso también. Dicen que bailaba tango como la recalcada. Mirá, y eso lo llevaba seguro al campo de juego. Seguro, seguramente. Algún taconeo. No sé cómo se llama los pasos de tango. No sé, yo tampoco, desconozco. Era un genio. Meta, siga con eso. Entonces. Otra que dijo: ¿sabés cómo me ayudó a bailar el tango para jugar bien al fútbol? Tenés movimiento de cintura, cambio de frente, rotación de perfil. ¿Te das cuenta ahí? El tipo llevaba el baile al campo de juego. ¿Te das cuenta? Un monstruo. Aquel virtuoso jugador era un atleta que tenía un físico envidiable y eso lo demostraba en los entrenamientos. Y además, sus frecuentes salidas nocturnas a cabarets eran tan conocidas como sus como sus fintas de los días domingos. Me acordé porque dije: ¿hoy dónde iría? ¿Iría a Cocodrilo? Y. No ha cambiado tanto, me parece. Entonces. Sí, ¿no? Por esos lugares. A Moreno le gustaba tanto bailar con una dama un tango como bailar algún defensor de turno. Sí, eso decían de él. Mirá vos. Y el Charro decía, nunca falté un entrenamiento. Se atajaba aquel muchacho, nacido el 3 de agosto del 16. Y era cierto porque disfrutaba del entrenamiento y se quedaba haciendo piruetas y malabarismo con el balón una vez que estos finalizaban. Si vos pones Charro Moreno en YouTube, lo primero que te va a salir es uno de él sentado haciendo jueguito. Sentado haciendo jueguito, ¿no? Sí. Con bigotito y esas cosas. Uno de los primeros pirotécnicos, entonces. Sí, tranquilamente, podría haber sido. No sé si lo fue, pero podría haber sido. Además de su gran forma, poseía una técnica espectacular. Era un gambeteador inteligente, siempre encarando hacia adelante. Y también fue muy conocido por su cabezazo, como dijimos antes. Ajá. Pese a que no era un jugador muy alto. Pero también lo que tenía, que esto era la virtud de él, una fuerza de piernas envidiable. Eso es lo que por lo menos decían las crónicas del momento. Se levantaba rápido. Le permitía saltar muy alto y ganar en las alturas. Buenas, dice Movie Face, que se puede cambiar, Moonfie Face, que se puede cambiar el nombre dándole doble clic a su nick y así directamente saluda. Lo que acabábamos de escuchar en la voz, inexorable voz de David Morinelli, hola, es la historia del Charro Moreno, un gran jugador, uno el de quinto, los mejor sudamericano. Sudafricano, no, hubiese sido el primero sudafricano. Morenanca, pero, hubiese llamado. El gran jugador argentino que no hemos tenido la suerte nosotros de conocer, no, porque somos claramente, pero, bastante menores. Hay videos, ¿eh? Hay videos, los videos de la máquina, bueno, obviamente. Se pueden ver. Se pueden ver, que son los más fáciles de encontrar. Ha llegado Don Romero, que me parece que Muffy Face era justamente Don Romero. Lo saludamos aquí y le comentamos que ha nacido el segundo hijo de Gastón Luzbin, por si él desde Altagracia todavía no se había enterado. Así que también de aquí. Y hablamos incluso de su el advenimiento ya dentro de poco de su primogénito también. Exactamente. Porque este programa trae niños. Y este programa ya está menos cuarto de las nueve. Y, menos cuarto de las nueve. Sí, ya estamos como ingresando. Ya es momento de darle un poco de ritmo a la cuestión. Así que vamos a separar esto y vamos a comentar qué es lo que va a venir al final del programa, que tiene que ver con el rompetelones, aquí el nuevo concurso que, opa, comenzamos la semana pasada y que ya estuvimos entrenando en clases de teatro, aerobics y precisión corporal. La parte que todo no el me staff gustó, de este programa. No me gustó mucho la parte del ensayo de tener que chaparme al negro. Me parece estás que actuando, era innecesario. Estás pero, actuando. Sí, pero era innecesario. Es necesario porque no hay cámaras acá. O sea, necesitamos darle un beso en serio. Yo sé que no, pero hay que vivirlo con todo. Hay que vivirlo, bueno, con todo, porque si no. Metió lengua el chabón. La gente percibe que no es lo mismo. No es real. Pero no metió real, lengua, no metió real, mano. Fue bastante desubicado. Dame una separación publicitaria, Pulpo. Y vamos a volver unos minutos con algunos. Un montón de cosas. Este programa y seguimos. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenny. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De la noche decimos entonces, señoras y señores, que dimos la semana pasada por comenzado el rompetelones. Qué bueno, y si vamos estuvo a dar cuáles son las bases de este concurso, que en el cual nadie gana absolutamente nada, es un concurso en donde simplemente gana el que participa, gana la diversión. La semana pasada hicimos una historia real, casi verídica, podríamos decir, una historia que llevamos adelante a partir de un pequeño guión que ha dado uno de nuestros oyentes, Don Romero, creo, era el que no había dado, puede, sí, puede, sí, Don Romero había dado un pequeño una pequeña ¿cómo podríamos decir? Sinopsis, historia. Sí, una sinopsis de una historia, y eso es lo que deben hacer todo el que quiera participar y generar al final de este programa, como hacíamos con el rompe canciones. Todos iban dejando un pensamiento, una frase, y nosotros conformábamos al final del programa una canción que dio pie para un CD a fin de año, el que fue éxito absoluto en todas las bateas. Sí. Y entonces lo que se nos ocurrió este año es hacer arte junto con el resto de los oyentes. Ustedes de este lado, nosotros de este, o sea, ustedes de ese lado, nosotros de este. Y compartir las ideas de un lado para llevarlas a cabo de este. Entonces es así, usted deja una pequeña sinopsis de una historia, algo, un conflicto que se elabora entre varios personajes, que puede ser lo que a usted se le ocurre, y nosotros ayornarlo de alguna manera, darle un formato, y finalmente estaremos realizando en vivo, improvisado, absolutamente improvisado, la historia con los personajes que nosotros decidamos más o menos repartir a partir de ese conflicto. Entonces, perfecto, usted da un conflicto, algo que puede ser, por ejemplo, ya hemos dado la explicación. La semana pasada fue una señora mayor que se acuesta con un... No es una señora adolescente, mayor, es una señora mayor apetecible. Una señora mayor con... Bien, bastante gata. Bien. Estamos hablando de un 50 o un 40. Un 40, ah, 50. Sí, un 40 y medio. La hija tenía 30, así que 50 más o menos. ¿La 30 tenía la sí, nena? Tenía 30 y pico tenía la hija. Venía bien, Esta señora se encuentra sexualmente con un joven y este joven, luego de ese encuentro, conoce a una chica. Casualmente la chica, hija de esta señora, cuando van a la casa se encuentran y, mamá mía... Pinta partusa. Sí. Así termina. Lo que pasó, lo que terminó pasando, sí, fue que terminó en partusa, fue el broche de oro que el le dimos no a esa historia. Usted puede pensar entonces una idea de... obra de teatro, una idea de película, por ejemplo, y nosotros las llevaríamos adelante al final del programa. Algunas pueden salir bien, otras pueden salir mal, pero no le tenemos miedo al desafío. No, como para decía nada. Gianola, hace muchos años. Mamita. Gianola, ¿qué será de la vida de Gianola? Ahora, no sé, debe ser de gay en alguna obra, seguramente. O en su vida personal. No, no, me parece que no. No, no, ¿no es Morfeta? ¿En Taxi? Ah, me parece que tienes razón. Bueno, estaba en Taxi con Carlín Calvo hasta que, bueno, creo que después suspendió. Carlín tuvo la CB. Sí. O sea que no hay más, nada. Uh-huh. Bueno, no te la puedo. ¡Cántame, Dani, cántame! ¡Metan bala! Nos hacemos dueños de la señal de estos imperiosos, impertinentes, asquerosos, mocosos, deficientes de todo concepto intelectual que son los que tenían ese programa de Morondanga para hacer un programa que levante, que vaya arriba, que piense como vos y sea como vos querés. Y nosotros acá sosteniendo de alguna manera ese aire tan arriba. Y dame, Pulpo, un poquito dale, más de música adolescente. Un programa muy especial en el día de hoy porque es un programa que recuerda momentos de la vida de todo el señor de las armas, por ejemplo, porque nosotros se recuerda la guerra de Malvinas y esa gran gesta heroica de los argentines que fueron ahí a con la Gomera. Y nosotros, algunos que otros hablan giladas, dicen que no le enviaban los generales mentira la comida y que engordaban a los soldados de los cuarteles cuando volvían. No, mentira. Esto es toda una mentira porque es algo que están queriendo tapar todos los zurdos, porque la realidad es la verdad, ¿eh? Y no hay otra realidad más que la verdad. Y nosotros acá en la mañana que hoy que sube que 20 y 51 y que va y que sigue que y la General Paz que la miramos y hay un montón de vehículos circulando. ¿Cómo andás, Carlitos? Muy bien, hoy estuve por San Telmo. ¿Estuviste por San Telmo? Estuve paseando, comprando cosas de muchísimos dólares. Qué lindo barrio. Me decían el precio en pesos, yo le decía, no papá, decímelo en dólares, porque en pesos no sé qué es. Y claro, el cambio, ¿qué vamos a andar pensando si 1-1, 4-1, 3-1? No. ¿Qué es un partido de fútbol? No. Ganás en dólares y punto. Por supuesto. Como nosotros que vivimos una realidad que es la pura verdad, señoras y señores. Exactamente. La pura verdad. Tenemos gente del informativo que nos está pisando los talones. Pero antes quiero dar algunos climas de algunos lugares, de otros momentos y de otras latitudes. Hoy en Buenos Aires, 24 grados. En Kuala Lumpur, 26 grados, un sol que radiante va sobre ciertas ciudades. Nueva York tiene un poco de llovizna. Tenemos que decir que Nueva York está bajo una llovizna difícil de saber. 13 grados con un poco de... y hay sol, pero de repente no hay más sol. Tenemos en San Antonio Oeste, 16 grados. ¡Qué lindo está San Antonio! Excelente ciudad para ir a vivir en San Antonio. Y no tenemos más clima porque no hay más el teléfono. Bien, entonces, dicho esto, la gente del informativo que está entrando ya al estudio, saludamos, damos la bienvenida a Juan Carlos Petorusa y Roberto Baralada, que son los locutores de este momento informativo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es una pintura seca. En la clandestinidad vive la gente que no corresponde que viva fuera de la clandestinidad. La humedad es el 90% y se me pegan los huevos del escroto al costurón. La información del día y de esta semana. Libertad de empresa. El diario Clarín afirmó que no tiene problemas gremiales y que el bloqueo fue una extorsión de amigos de Moyano y del gobierno. Es obvio que acá no pasa nada, está todo más que bien. A mí me paga el sueldo Ultralimp, que es subcontratada por Asesorap, y a su vez le facturo un monotributo a José Tertreiche, que me da un cheque a 30 días. No veo el conflicto para los trabajadores, dijo Pedro, ordenanza del diario. Nosotros queremos que los trabajadores ganen bien y tengan vacaciones en Mar del Plata, y si no se puede, que por lo menos los representantes podamos ir comprando los terrenitos para los hoteles, aclaró un puntero del sindicato de curtidores de cuero. Los Pilatos. Un grupo de malhechores asaltaron la casa de Luisana Lo Pilato mientras estaba afuera festejando su matrimonio con Michael Bublé. ¿Te das cuenta? Lo hacen a propósito. Les roban la casa para que tengan una excusa de irse a vivir a Canadá sin que nadie les diga nada, dijo una tía de la actriz. Ahora resulta de que Bublé no quiere venir más a la Argentina porque tiene miedo. Se casa con una piba de barrio y después se lava las manos, dijo un neomilitante de izquierda. Uva por Granada. Un mendocino de 23 años se fue a Libia para pelear contra las tropas de Gaddafi. Por estos días es voluntario de los rebeldes a la hora de contar cadáveres y formar parte del frente de batalla. Este pibe nos complicó la cosa. No sabemos si apoyar la soberanía de Libia para que arreglen sus problemas ellos solos o manijear para que manden unos cuantos soldados a ayudar al intrépido argentino, dijo un tipo que tiene un canal en Mendoza. Le gusta hinchar las pelotas de chiquito. Siempre me pidió que le compre muñequitos con barba y gorra de zurdito. El problema es que entendió todo mal. La idea es que apoye dictadores, no que los combata, dictaminó un teniente coronel amigo de la familia. Informados con la verdad de lo que pasa por en el mundo. Por supuesto. No esas porquerías que andan diciendo estos zurdoletes que tienen ese programa vía internet. Pobre, haciendo ¿sí? unas carcarachas de encuentros ahí donde hablan todos de cómo hay que, viste, vivir acá y de repente darle al que no tiene, que no tiene que vaya a laburar. ¡Que vas a laburar, viejo! Porque acá no trabaja el que no quiere, señores y señores, porque acá hay... Viste, lamentablemente tenemos unos montoneros ahí en el, lo que es el gobierno, pero nosotros sabemos que van a durar poco porque ya se vienen las elecciones y vamos entonces a elegir, a golpear las puertas de los cuarteles, como ya corresponde. ¿Ya se viene eso o se viene Mauri? ¿Otra opción no hay? No hay, señoras y señores, y le mandamos un saludo al bigote, Mauricio Macri, que lo vimos esta semana en Aruba. Sí, estuvimos juntos en Aruba, tomamos unos tragos con su mujer, muy linda su mujer, que se está embarazada. Está embarazada, sí. Está embarazada, sí. Ese así, el bigote va viajando entonces por varios lugares. Y ahora seguimos entonces con la actualidad de política de Colombia. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Pero la pucha... Hijo de puta. Tengo, ya me disloqué. No. Sí, el negro le dieron. Me dieron el codo mal. Están tirando con fal, tan reloj. Están re locos, man. Desacatados, desacatados completamente. No, nos quedamos sin comer porque el negro le dieron en el brazo. Retomamos entonces la normal funcionamiento de programa. Algo cansado de haber corrido a ese grupo horrible de personas, gente que... Desagradable. Bien. Sí, encima. Vamos entonces a hablar de alguna cosa que estuvo pasando en el mundo. ¿Está bien? Que podría ser cualquier cosa. Bueno. Pero elegimos una entre todas ellas. Dale. ¿Y cuál me elegiste? Sí, los ciudadanos de Islandia dan una lección al mundo. ¿Usted conoce Islandia? No, conozco a Björk, que es de Islandia. Björk. resulta que Islandia es un país en donde viven, qué sé yo, vamos a decir, 300.000 personas. Ah, poquita. Sí. ¿No hay lugar ahí para nosotros? Podría haber, pero tenemos que ir seguro con un trineo y un mucha poncho, ropa, ¿no?, de piel. Porque hace una fresca. Sí, está importante. No, che, ¿qué pasó en Islandia? En Islandia resulta de que el gobierno, o sea, se descubrió una maniobra de entre los bancos y el gobierno, por el pueblo islandés. El pueblo descubrió una maniobra entre los bancos y el gobierno. En donde se habían llevado un dinerillo de las arcas oficiales, un vuelto. Entonces salieron a la calle los islandeses y, bueno, básicamente dieron un ejemplo de soberanía y mandaron a mudar a todos los chorizos. ¿Cómo hicieron? O sea, se quedaron sin gobierno. Pero le voy a contar del diario Jivablog, que es un blog personal de Jivago, política, ocio, sociedad, qué sé yo. La cuestión es que dice que no hay noticias de Islandia en el mundo y es prácticamente lo mismo que pasó en Egipto, ponele. Y de Egipto nos enteramos todos. Ah, pero de Islandia nadie sabe nada, dice. Por favor, distribuid a todos vuestros contactos, entre esos... nosotros. Egocéntrico. Si alguien cree que no hay censura en la actualidad, que me diga si así, como se ha sabido todo lo que pasa en Egipto, ¿por qué los periódicos no han dicho nada, de nada, sobre lo que pasa en Islandia? En Islandia, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo. Se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda, a causa de su mala política financiera, y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. ¿Qué me dice? Toma mate. Pero no vienen estas noticias, ¿eh? No, estas, no sé. Las descubrimos nosotros porque andamos pelotudeando en internet hasta que encontramos cosas interesantes. Mirá vos. Y todo ello de forma pacífica. O sea, no fue una no mataron a nadie. No, mira, flaco, te tenés que ir porque... Llamativamente, sino... claro, llamativamente esto no se conoce. Porque si sale alguna bala por ahí que mata a alguien, y mejor si es un argentino, están durante una semana contando todo lo que pasa. ¿Un argentino que dispara o el que muere? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Y todo ello en forma pacífica, dice. Toda una revolución contra el poder que nos ha conducido hasta la crisis actual, dice un islandés. He aquí... ¿Por qué no se ha dado a conocer hechos durante 2 años, señores? Ah, mirá de... ¿Qué pasaría si el resto de los ciudadanos europeos tomaran ejemplo? ¿Qué pasaría? Dice el blog, como llamando a una cierta revolución. En 2008 se nacionaliza el principal banco del país. La moneda se desploma, la bolsa suspende su actividad, el país está en bancarrota. No sé si se acuerda, ¿eh? 2001, algo no sé si me se suena. Compara con algo. Sí, sí. Sí, algo 2009, las protestas ciudadanas frente al Parlamento logra que se convoquen elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas, no sé si les suena. Sí, algo me suena. Y provocan la dimisión del primer ministro y de todo su gobierno en bloque. Continúa la pésima situación económica del país. Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.5 millones de euros. Son 3.500 millones de euros. Perfecto. ¿Sí? Suma que pagará toda la familia islandesa mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. No sé si le suena me esto. Me suena también. Un poquito. 2010, la gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. Gente valiente que sale a la calle en Islandia, porque hay que salir a la calle. Es un ofri, papá. Una fresca bárbara. En enero de 2010, el presidente se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular. En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con un 93% de los un votos. Un poquito de o diferencia. Ese 7%... era funcionario del Estado, sí, básicamente, ¿no? Probablemente. A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros, de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden y todos los banqueros implicados abandonan el país. Se tomaron el buque, mirá. O sea, vos, yo me la llevo toda. En este contexto de crisis se elige una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Se ve que en toma Dinamarca... la de ese lado. Bien. Para ello se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. O sea, vos tenés 30 amigos. Aguante. Ejemplo, y nosotros, te mandás. En Egocéntrico, por ejemplo, podríamos llegar a ser candidatos. Sí, vamos a copar Islandia, viejo. Podríamos ponernos como candidatos. Salimos desde allá, salimos desde Islandia. Yo no tengo trineo, pero si no, con todo gusto iría. La Asamblea Constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011, o sea, ya empezó a trabajar, y presentará un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Asamblea Ciudadana, señores, en Islandia, o sea... ¿se acuerda del que se vayan todos? Sí. Esa frase vacía de contenido, de alguna manera. O para el pueblo lo que es del pueblo. Sí. Y acá se conformaron algunas por barrio, algunas asambleas donde se suponía que iban a armar alguna especie de... Sería... De consenso, junta popular para hacer un orden piramidal de alguna manera, y van a elegir algún representante, y de esa manera iban a haber como una alternativa de gobierno a la democracia parlamentarista, no, sería a la democracia republicana, ejecutivo, legislativo, judicial, como teníamos tenemos hasta este momento. Bien. Sino, excepto por las 6 veces que la suspendieron un ratito. Pero son 6 veces nada más. Bueno, en Islandia, esta es la breve historia de la revolución islandesa, dice el blog. Dimisión de todo un gobierno en bloque. Nacionalizaron la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis y reescritura de la constitución por los ciudadanos. Todo esto sin un balazo, señores. Muy bien. Sin un ojijunco, sin ninguna, por ejemplo. ¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación? No. ¿Eh? No. En los europeos tampoco. ¿Se ha comentado en las tertulias políticas radiofónicas? No. ¿Esas como estas? No, pero acá sí. ¿Esta es una tertulia? ¿Han visto alguna imagen, por ejemplo, en la TV de esto? Yo no vi nada. No, el pueblo islandés ha sabido dar una lección a toda Europa, plantándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo, señores. Che, ¿eso se puede hacer acá? ¿Vos qué decís? Y hay que pelear ahí, ¿no? Con una cuestión, si falta pelear. Gente, están todos en La Plata, dice Corito. Ah, es lo que yo te dije, ¿viste? Me pareció. Falta la gorda, dice acá Ramón. La gorda va a venir ahora en minutos, también va a venir vía Skype, como estuvo haciéndolo en este tiempo. Bienvenidos a los 11 oyentes. Hoy somos pocos, sí, realmente debe haber mucha gente en La Plata. Hay mucha gente también. En La Plata. Y no, por ejemplo, también. Puede haber mucha gente en su casa. Puede haber mucha gente dando vueltas al obelisco, festejando la victoria de Boca. También. ¿Vos decís? O la de River. ¿Hacía cuánto que no ganaba la de Boca? Y Boca había ganado en la tercera fecha contra Racing, 1-0. Gol de Pablo Mouch. Tiempo. Y después se la pasó un rato largo en cabaret. Bueno, siendo las 21:06, Pulpet. Vamos al momento en donde el Cocinegro habla de gente japonesa que cocina y vive bien. Yo vi una foto del Cocinegro con un chef reconocidísimo. Sí. Allí. Yo le dije que la suba a su Facebook. Pasa que tiene un problema telefonil. Un problema telefonil y no puede sacar el search. Comprate una computadora, negro, dice acá la gente. Sí, que, la gente pide. Sí. Hay Cocinegro cocinando. ¿El Cocinegro está cocinando a Bono? No, acá, el Cocinegro está acá. Corito, el Cocinegro ahora te va a dar una receta para que en lo que queda del domingo puedas disfrutarla. Señoras y señores, recibimos, aunque seamos pocos, sí, ese pequeño argumento para el rompetelones. Sí, esa historia, ese radioteatro que armamos entre ustedes y nosotros. Un conflicto, simplemente un conflicto. Entre comillas ponen lo que sería un pedacito de historia, algo que pasa entre varias personas. Y en el Estadio de La Plata... había derecho de admisión ayer. ¿Posta? ¿Es posta a posta? Posta a posta. Está trayendo una información picante acá el señor Corito a través del chat. Vos sí, vos no. Mirá vos. Bueno, claro. Entramos. Era un chiste en el que entramos directamente. Corito estuvo contando chistes malísimos en el chat la semana pasada. Bueno, pocos pero fieles, dicen Agasteña. Sí, absolutamente. Falta, son fieles. ¿Puedo bueno, decir algo? Falta por primera vez oyente 13. Por primera vez 13, en esta temporada no está oyente 13. Pero esto puede ser un indicio. Ah, ¿vos sí? Que esté, por ejemplo, en La Plata escuchando música, entonces sea, además de todo, además de varón, además de alguna manera músico, probablemente esté, de alguna manera, escuchando música en YouTube. El pulpo, a ver, el pulpo se acerca al micrófono. El programa anterior, el oyente 13 hizo un comentario que me sonó. Porque dijo que venga, ¿cómo se llama el juez? Ollarvide. No. Zaffaroni. No. El que nosotros, el que esa nosotros jueza, suscitamos mucho. ¿Canicama Corral? No, yo me voy a acordar. Pero es alguien que conocemos pocos. Que estuvo en tu fiesta, por ejemplo, de cumpleaños de 30. Pero no un juez, ¿cómo se llama? Escribano, el escribano Pato Murfa. Claro, un jurado, alguien así. Vamos a seguir tratando de develar. Yo, dice, ¿habrá cruzando el camino? Sí, habrá cruzando caminos, pregunta Novesteña. Yo creo que dentro de poco se viene cruzando caminos, pero no el sábado que viene, o sí. Ya el sábado que viene cruzando caminos, ya lo vamos a averiguar en el corte comercial. Don Romero ha ganado una calcomanía, sí, es verdad, calcomanía, escribe él, deformando la mejor palabra que existe. Sí, ha ganado una calcomanía que se está haciendo en la producción, ya las mandó a hacer. Ya está en camino. Necesitamos algún que otro detalle que Rama Ramón nos tiene que enviar por mail, un teléfono, una cosa, que es un oyente que nos ayuda, con toda la mampostería plástica. Se dice así. Qué linda palabra, mampostería. Y dicho esto, esperamos entonces los conflictos. Piénsense un conflicto, algo que podamos llevar a cabo a manera de historia, A manera de historia, a manera de radioteatro al final de este programa. Y si no, quedará para la semana que viene. Pero siendo las 21:09, no escuché el llamador, ¿eh? Oyente 13 estará de festejo en este momento. Pregunta, ¿Será de River? ¿Será de Boca? ¿Qué pasa? Son las 21:10. Ya tengo la remera, la calcomanía, estoy hecho, dice Don Romero. Hasta que venga un nuevo premio y quiera concursar y quiera volver a ganar. Y probablemente lo haga. Así. Oyente 13 presente y se acaba de hacer. O sea, estaba escuchando de alguna manera. Y no aparece. En el chat. O se cambió el nombre o no sé qué. Está a un punto. A un punto. Ahí me acaban de dar el teléfono de esto. Anótenlo en algún lugar. Pulpo, si lo podés anotar para tener en la producción. Ojo que podía estar, recién me conecto, dice Oyente 13, en una maniobra, en un intento de maniobra de despistarnos, pero ya vamos creciendo. Vos decís que ya ¿quién estaba? Podría llegar a ser. No sé, para mí ya estaba en el chat ahí dando vueltas. ¿Vos lo tenés, o no? Porque ahora hay 12 oyentes y había 11 hace minutos, así que podemos. ¿Será el Oyente 13 original? Pregunta. El mismo. Bueno, tiene el mismo logo, el mismo narizota de la otra vez. Bueno, decía entonces que vayan dejando para el rompecanciones al final de este programa el pequeño argumento para la historia, para que nosotros llevemos adelante esa historia. ¿Está bien? Bueno, está bom. Pulpo, haceme una separatista y venimos con todo lo que tiene que ver con el amorfi de un domingo, que es así, medio lluvioso como en el día de hoy, pero vamos a hacer algo con lo que quede en la alacena, negro. Vamos a tener que salir a comprar al barrio chino. Hoy vamos a hacer algo japonés. Vamos a hacer algo japonés, lo único que adelanta el cocinero de su comida. Dale, pulpo. Hola, amor, llegué. Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo. Mirá lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mirá la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Ese es el momento en el que toda la lentejuela roja brilla y parpadea con el reflejo de una luz lejana y viene el cocinegro caminando con su pecho al viento. Movimiento culinario. ¿Cómo le va, cocinegro? Toda la familia egocéntrica lo saluda. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? La formalidad hace que usted hoy hable de la cocina japonesa. Y digo la formalidad porque usted tuvo una celebración para el apoyo. Bájeme un poco la cortina, Pulpo, me parece que estamos al palo. Del apoyo de los damnificados por el tsunami en Japón. Entonces... Sí, es verdad. Ayer estuve en el jardín japonés aportando algo para la gente afectada por el tsunami. La verdad que estuvo muy lindo. ¿Dejó un dinero? ¿Dejó un dinero ahí? Dejé un dinero. Muy bien, me parece. Dejé. Las arcas. Dejé 4,000 y pico de. Yenes. Yenes. Muy bien, me parece bien. Pero tenía bueno. Cambio incluso. Sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, me fui a. Ahí al barrio. Al jardín japonés a ayudar un poco a la gente y a pasar un día lindo. Soleado. Soleado. Uh-huh. Con un montón de actividades que había dentro del jardín. ¿Cuándo fue esto? ¿Sábado a la tarde? Sábado a las 12 del mediodía. Ajá. Estuve ahí. Y bueno, hubo actividades varias. Había unas cositas para comprar, como bonsai, como cositas de ellos. Hice también... ¿Cositas de ellos? ¿Artesanías? Artesanías, claro. Bien, perfecto. También hacían el nombre de uno en japonés con una... Con dibujo. Con un dibujo y bueno, se salió un precio que también iba para la gente de allá, que iba a ir de la embajada argentina de China, de la de japonesa, le iban a llevar allá. Bien. Veo que entonces aportó para la causa y yo lo vi ahí sobre papel de arroz el dibujo, muy bonito. Su nombre en japonés. Mi nombre es japonés. Con un dibujo. Con un dibujo. Sobre papel de arroz, eso está divino para enmarcar, por ejemplo. Sí, sí. Me gustó y por eso fui a hacerlo. Tuve en una charla también de un cocinero, un chef japonés, Takino Hono. Takino Hono. Que hizo dio dos platos y habló sobre su vida. Y la verdad que me emocioné. Muy por bien, sus palabras y también por el afecto que tiene hacia la Argentina y por el problema que hubo en Japón. Así que me sentí muy, muy allegado a él con lo que dijo. Mire lo que son las distancias, las distancias físicas y cómo se acortan. Cuando la humanidad, de alguna manera, se junta se une, un momento así, como este, que está atravesando Japón. Que yo tengo un amigo en Japón, le pregunté si andaba bien, y él zafó. Estaba a unos 500 kilómetros de Quilombo, pero dicen que es tremendo cómo quedaron las ciudades y toda esa cosa. Pero este cocinegro ya es como la Narda Lépez. Y sí, y va viajando y se va encontrando con afamados chefes. Y yo vi la foto, tengo una foto. Hay una foto acá, trajo el cocinegro, que después la tendríamos que subir al blog para que vean ahí abrazado. Chef con chef, pelado con pelado. Japonés con japonés. Así que... Japonés con africano, básicamente. Que estuvo lindo, fue... una tarde muy linda cuando presencié... La charla de este chef, que la verdad que me sorprendió. Ya había visto cosas de él en la tele, pero verlo en vivo es diferente. Y poder hablar, crucé pocas palabras, pero pude hablar con él. Ajá. Decirle lo que me gustaba de su cocina. De su cocina, que lo admiraba y que me había llegado las palabras que había dicho. Así que él me dijo muchas gracias. Y bueno, voy ahí, tuve una fotito con haciendo, él, que me dijo, me puedo sacar una foto con vos, y dije, bueno. El cooking campeón, haciendo relaciones, muy bien. Entonces hoy, en relación a esta tarde que ha pasado el cocinegro, vamos a pasar una receta japonesa. Sí, bien. Es simple. Muy pertinente. Vamos a hacer un yakisoba. Yakisoba. Yakisoba es una pasta salteada al wok. Yakisoba, o sea, con Y y K, yakisoba. Yakisoba. Yaki es saltear. Sí. Soba es pasta de harina. Así que todos tenemos un paquete de harina. Ajá. Y bueno, lo que vamos a necesitar va a ser vegetales. Sí. Vamos a necesitar chaucha, zanahoria, un repollo blanco, brote de soja, morrones y los fideos que tengamos. Ajá, a mano. A mano. Y nada más. No tienen que ser fideos de arroz, de esos no. Cocinan en el Asia, en el Oriente. Vamos a utilizar los fideos que tenemos en la alacena. Bien. Entonces vamos a cortar la zanahoria en brunoise. Las chauchas al 10. Repítame acá, Brunoa, para el que no estuvo en la segunda temporada. Brunoa es cuadraditos, cubitos. Cubitos. En cubitos. Regulares de uno por uno. Ojo, no vayan a cortar un cubito más grande porque deja de ser Brunoa. Claro. Uno por uno, cuadradito de uno por uno. Chaucha, la cortamos al 10, que era en diagonal. Ajá. Vamos a cortar repollo, cortamos al medio, lo cortamos como en juliana. Juliana son tiritas. Las tiritas. Cuando cortamos el repollo a la mitad y después lo acostamos, queda la media esfera. Sí. Y vamos cortando juliana, que sale... Tiritas finitas. Salen tiritas finitas. De repollo. ¿Repollo colorado o repollo...? El que más le guste. Ah, muy bien. No hay problema. Bueno, salteamos... primero calentamos bien el wok. Salteamos la zanahoria. Ajá. Perdón, ponemos la cebolla, que no había dicho. La cebolla, el morrón. ¿La cebolla cómo la cortamos? También, en Brunoa. En Brunoa, o sea, cuadradito. Sí. Bien, más difícil cortar cuadradito de la cebolla. ¿Cómo hace también? Corta la mitad, queda la media esfera hacia arriba. Sí, corto... ¿Como sí, si fuese juliana? Sí, no, corto como partiéndola al medio. Ajá. Siguiendo las vetas de la cebolla. Y después, como me queda la media esfera, hago tres cortes. Sería paralelos a la tabla. Claro, paralelos. Tres cortes paralelos a la tabla, hacia arriba, digamos, primero abajo, después en el medio, después arriba. Claro. Y ahí me divido la cebolla en tres o cuatro pedazos. Tres o cuatro pedazos y después la corto como si fuese en juliana. Ahí sí, digamos. Y ahí quedan los cubitos de cosas. Bien, espero eso que se haya entendido, ¿eh? Si no lo quieren hacer en Brunoa, lo pueden hacer en juliana, no hay pregunta problema. Pregunta oyente 13 que ya empieza a intervenir, además de Petina, que en vez de decir Yakisoba, tiró Yanatoba, que podría ser pertinente, pero hoy estamos hablando de japoneses. Y la mini pimer dice, para cortar vegetales, ¿es mala palabra? Sí. Fue categórico, ¿no? No dejó ni un espacio a la duda, es mala palabra. La mini pimer no corta vegetales, no. Los empasta. Sí. Vamos a decir, si quiere hacer una salsa, ahí lo puede cortar. Sí, pero la mini pimer es para triturar de una manera no artesanal y no es lo que profesamos desde este espacio culinario. Bueno, como decía, si no lo quieren cortar en cubito, lo pueden cortar en juliana. Ajá. Todo en juliana. Sí. Y repítame vegetales: cebolla, chaucha, zanahoria, repollo, uh-huh, brote de soja. Sí. Y nada más. Nada más, todo eso. Y los fideos. Y los fideos, que ya dijimos, los fideos normales, comunes. Sí, los fideos normales, vienen los que tengamos... Los Don Vicente. Los que tengamos en la cena. Bueno, tenemos los vegetales en el wok, los salteamos. Sí. Previamente, en una olla ponemos agua, que levante hervor. Ajá. Ponemos la pasta y que quede al dente. Al dente. Al dente la pasta. O sea, la pasta al dente es un poquito durita. Claro, que tiene... Cuando uno saca la pasta, uh-huh, cuando va viendo cuál es la cocción, si lo quiero más cocido o pasado, la pasta pasada es horrible, pues se hace una pasta. Hay gente que lo come más al dente que otro. Sí. Y la pasta va a tomar dos colores. El color de afuera va a ser más oscuro que el de adentro. El de adentro va a ser blanco. Claro. Y el de afuera va a tomar un color... Si es de al huevo, más más, como más amarillo. Amarillento, claro. Entonces va a quedar un puntito. Uh-huh. Nosotros tenemos que buscar el puntito blanco que quede en el medio. ¿Uno por uno en centímetros? Pregunta acá Don Romero el tema de la Brunoa. Sí, un centímetro por un centímetro el cubo de vegetal. Así es como es su verdadero Brunoa. Especificaciones que tengo que alimentar a Don Romero, dice Romera, señora. Romero, señora e hijo. ¿Eh? Bueno, así es. Dejamos la pasta al dente, uh-huh, la retiramos y una vez que tenemos los vegetales ya cocidos, la zanahoria, la cebolla, el repollo, los morrones, sí, volvemos al wok, ponemos todos los vegetales. Me agregó morrones recién. Sí, morrones habíamos dicho. Habíamos dicho, sí. Sí, perfecto. Los morrones en juliana. En juliana. Cuando tenemos todos los vegetales ya precocidos, sí, volvemos al wok. Calentamos y ponemos la pasta. Y ahí le vamos a echar aceite, uh-huh, ponemos pimienta, un poquito de sal y lo vamos a terminar con salsa de soja. Los fideos ya precocidos porque quedó al dente. Hecho, claro, al cocinarlo de vuelta, a regenerarlo, porque no los vamos a cocinar, los vamos a regenerar. Bueno, esa es la palabra que estamos buscando acá técnicamente. Regeneramos y ahí se van a cocinar. ponemos aceite de salsa de soja, y si tenemos o no, ponemos al final, para darle más sabor, aceite de sésamo. Es importante, si tiene aceite de sésamo, pero es difícil de conseguir el aceite Si van al barrio chino, Acá en la alacena, obviamente tenemos, porque el cocinero siempre está a punto, en la pretaporter de la cocina. Tenemos acá ese tipo de aceites muy aromáticos, pero quería hacer una reflexión respecto de lo anterior. Todo esto es real, usted lo puede cocinar en su casa, señora, señor. Sí, estamos haciendo una receta posta a posta. Porque tenemos el repollo de la ensalada del mediodía, los morrones que nos sobró del asadito, la cebolla que todos tenemos, la zanahoria que come alguno. Y además está en la verdulería ahí cerca. Y tenemos siempre en la cena los fideos. Decía, yo una vez casi arruino toda una paella de vegetales que estaba haciendo en uno de esos discos, ¿vio? Los discos de arado, ahí le metemos mucho vegetal. Y en un momento yo dije, bueno, vamos a ponerle salsa de soja, pero había puesto un poco de sal antes. Y eso es un peligro, porque la salsa de soja es muy salada. Sí. Entonces hay que tenerle como el tiempo ahí, tirar un poco a salsa de soja, nada de sal o salsa de soja, lo suficiente como para salar y punto, porque si no se nos va, ¿no? El pico de presión. La manera de integrar la salsa de soja no es en el wok en el medio, es de los bordes hacia adentro. Que la salsa de soja esté en los bordes y vaya bajando y se vaya integrando a la preparación. Bien. No, yo lo que quiero es que se vaya cocinando con el mismo calor del wok la salsa de soja y vaya espesando también. Al tener el calor del wok, se va a ir espesando la salsa. Y los jugos que tenemos de los vegetales también nos ayuda a que espese. Señor y señor que está escuchando en este momento este programa, tenga bien pensar seriamente, si es que no lo ha hecho ya a este momento, comprarse un wok. Porque el wok es una gran herramienta culinaria en la que usted puede preparar inmediatamente un exquisito plato en la calidad o en la calidez de su hogar. O sea, no tiene que pedir el delivery. Viene su señora, su maride, sus 4 o 5 amigotes, de esos que caen sin avisar, y usted, corta, rebana varios vegetales y los mete en un wok. ¿Y cuánto puede llegar a tardar? ¿Media hora en cocinar este exquisito plato? No, menos todavía. No. Menos todavía. Menos. Menos. O sea, rápido, esto, mire, rico. Te voy a decir. Los fideos, 5 minutos se cocinan. Con el hervor del agua. Claro. Se precocen 5 minutos. 5 minutos y los vegetales, 3 minutos más. 7 minutos tenemos este plato. ¡Epa, mirá! Es el plato más rápido de Occidente, señoras y señores. Y entonces dice, che, pero con el fuego de una cocina común, el wok no funca. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice acá el cocinero que lo ha probado y lo he visto probar, y incluso casi hasta encender en llamas todas las cortinas de la cocina. Dice, alguien había preguntado por acá algo en referencia a cocinero. ¿Cuál es la mejor juguera para sacar jugo de zanahoria? Bueno, eso no podemos decirlo porque es una marca. Claro. Pero hay jugueras que le sacan el jugo a la zanahoria. Así que se nos está haciendo un poco tarde, dice acá el pulpo, que viene manejando también el aire del día de hoy. Tenemos que hablar con la gorda, que nos va a presentar hoy el filme. Pero vamos cerrando entonces este espacio cocinegro. Una riquísima receta rápida, obviamente, ya lo ha dicho. Una receta japonesa, se llama yakisoba. Y vayan ustedes teniendo en cuenta que lo pueden hacer para deleitar a su familia o a sus amigos. Un plato muy fácil muy de hacer. Muy fácil de hacer y rico. Muy realmente rico. Muchos nutrientes, mucho sabor. Muy bien, cerramos esto. Muchas gracias, cocinero, por haber estado. Bueno, y un saludo grande y abrazo para la gente de Japón. Que en este momento son las 9:30 de la mañana. Tranquilamente podría haber gente en Japón escuchando, si se enterasen de esto. Los que tienen internet, obviamente. Claro, obviamente. Porque en este momento habrá más de uno sin conexión. 21:27, dije, Pulpet. Haceme una separancia, vayan pensando algún conflicto, porque si no hay conflicto, señoras y señores, no hay rompetelones. Así que me piensan un pedazo de historia, un conflicto, algo. Una señora fue a comprar, por ejemplo, y se encontró con que el vegetal estaba carísimo, ya dijimos como a modo de ejemplo, y bueno, es así. arengando entonces la gente en el chat para el rompetelones. Hoy somos 11, 12, van y vienen la cantidad de oyentes que han escuchado este programa. Poco, porque mucha gente en La Plata escuchando YouTube, por ejemplo, o yendo a ver esos recitales. Eso es, o en todo caso, simplemente sintiendo la necesidad de no escuchar este bendito programa. Queridísimo programa del mundo. ¿No ven que hay como un separador de Gorcéntrico que dura un minuto más o menos, que va a los chapazos? Que es como que lo grabó más o menos así. Entonces el chabón agarra, ve el link en Facebook, lo copia, lo pone en un mail y lo manda a todos sus contactos. Pero sin copia oculta. Entonces, ¿cómo era? Sí, yo creo que está re bueno, que debería haber más cosas así, pero no sé qué pensarán ellos, ustedes. Egocéntrico, una buena radio por internet. ¿Qué pudiera haber al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Pero aquí prendí. La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Así, señoras y señores, van llegando algunas historias para el rompetelones en el chat. Alguien que está llamando en este momento debe ser la gorda, ¿no? Que se conecta, no se conecta. A ver, en vivo, este programa está en este momento, está en vivo. Sí, es la gorda, acá atiende Day. Entonces, dice Gloria que había mandado otro conflicto para la historia y no estaba dando vueltas ese conflicto. Bueno, estamos en el momento de la gorda. No sé si lo había puesto sobre en el chat. Yo en el chat no lo encuentro, pero si lo mandó por mail, por ejemplo, tampoco lo encuentro en el mail en egocéntrico@hotmail, donde también pueden enviar las historias o los pedazos de cosas. También en egocéntrico web, que es en por Facebook. El que tiene Facebook también, que se entera que este programa va todos los domingos, en Facebook lo puede también soltar ahí para todo el mundo o en mensaje privado. Una de las historias, por ejemplo, el detective llega a un departamento, la puerta entreabierta, egocéntrico sonando y un oyente yaciendo en el piso al lado de un plato de fideos japoneses. En medio del desconcierto, el detective dice: lo tengo, he descubierto al asesine. Uno de los comentarios para... uno de los conflictos, perdón, para el rompetelones. Una señora se va a comprar tomates y estaban carísimos. Le agarra un ataque psicótico y asesina al almacenero, sin saber que él mismo era el amante del marido. Una cruenta historia. Creo que lo tomé. No, algo parecido tiraron la semana pasada, pero son conflictos totalmente renovados cada vez. Rompetelones, Rama Ramón dice: una chica se enamora de Bono, pero siente que lo separa un abismo. Diech, cuac. Es un guión que viene con implícitamente un chiste, bueno, podríamos decir un chiste más o menos que va en línea con el nivel de los chistes de este programa. ¿Está bien? Señoras y señores, ¿tenemos a la gorda? ¿Tenemos a la gorda? ¿Y que y no tiene Skype? ¿No tiene Skype? No tiene internet. Ah, la gorda, un desastre. Entonces ya a esta altura, en vivo, gorda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Se le escucha bien? Porque estoy sin internet en el... desde el estudio mayor. Bien, acá en el estudio mayor, no sé en qué estación, en qué baño, de qué estación estará ahí queriendo usted realizar la columna, pero más o menos le acabo de dar un poquito más de volumen acá al altavoz del celular, una desgracia entonces de comunicación, pero por lo menos para que dé comienzo a lo que ha presentado hoy, que ya hemos visto un avance y la verdad es que está muy bonito. Nosotros no vimos un avance para todos, lo vimos nosotros acá solitos, desde antes de ponerlo, obviamente, ¿no? Para chequear toda la información. Pero no confío en lo que nos mando. Dele para adelante, gorda, sí, confiamos en usted ampliamente. En egorcéntrico.com.ar usted se arrima, ve, y ya hay un cuadradito donde va a ver imágenes también. Este programa tiene imágenes, tiene letras a través del chat, y además tiene, obviamente, sonido, que es este, el de mi voz, que es una garompa. Y además, también la voz de la gorda, que está por intervenir en este momento, listo ya. ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí? Bien, todo bien, gorda. Todo bien, gorda, sí. La gente saluda. Palmetas. ¡Bravo, gorda! Dámosle palmetas a la gorda que las pide. Las pide. Parece que necesita mismo. Cuídenme. Sí, cuidemos a la estrella gorda de este programa. Y entonces, gorda, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, la semana pasada les traje algo especialmente para tú. La semana anterior, algo especialmente para Dave. Hoy traigo algo especialmente para el conductor multifacético de esta radio, que es Cortés. Bien. Entonces yo decía, algo para Nicolás, ¿qué hago? Puede ser algo de radio, puede ser algo de música, algo de las computadoras, algo de las letras, porque también escribe. Era como, bueno, un sinfín de características que podían reflejarse en un video. Pero elegí la que más lo ha acompañado a lo largo de los años, que es la música. Uh-huh. Entonces les traje un videito de un grupo estadounidense que se llama OK Go, que tocan música indie rock originaria de Chicago y que han publicado 3 álbumes distintos: OK Go, Oh No y Of the Blue Colors of the Sky. Sí, en inglés entonces. A la gorda haciendo uso y abuso de su bilingüe fluido. Bueno, es una banda que en realidad acá no es muy conocida, pero que se la conoce más que nada fuera por ese extraño sentido de la moda que tiene, que ahora lo van a ver, y porque sobre todo usan videos musicales muy energéticos, y tienen, y como muy característicos, tienen una estética muy característica y siempre son bastante divertidos. Es más, tienen premios Grammy a 3 mejores videos, o sea, es como su cliché, hacer videos bien diferentes, divertidos, como que le ocupa mucho más tiempo que a una Shakira en la playa haciendo loca. Muy bien. Como que es parte de este show que ellos presentan. Y elegí una de estas porque es una banda que se ocupa mucho el video. Entonces me parecía una buena mezcla para regalarle, si me permite, al conductor para el domingo de hoy. Aceptado, obviamente, el regalo. Aceptado ampliamente y de buen grado. Gracias, gorda, por esta dedicación y dedicatoria. La verdad que el video es está un gran compendio, un gran trabajo en equipo, porque lo que van a ver es realmente impresionante, más allá de la música también, esa segunda acepción que habla la gorda, de que el video no es solamente un video del tema, tiene además en sí mismo una construcción realizada por varias personas que le da un segundo nivel a la interpretación musical, diría yo. ¿Eh? Y dice bien, ¿por qué no? Bueno, ¿quién lo va a contradecir si es el conductor? Seguro. Bien, a la gente, igual acá la gente contradice absolutamente todo lo que digo, bueno, en algún pero momento. Si vos le haces caso a los 3 oyentes que bastante dejan que desear, vos ya sabés, los que hablo. Bueno. Bueno, no vamos a llegar lejos. Así que usted tiene que trabajar a pesar de ellos y decir lo que quiera. Bueno, perfecto. Gorda, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos en este momento su columna y nos sentamos? Si yo espero el videito, me va a llegar una cuenta de Movistar que se la tengo que pasar a la producción de la radio. Perfecto, listo. Entonces, y no vamos a querer. La producción no quiere pagar más de lo que corresponde. Entonces, le agradezco mucho por el video, le agradezco mucho por la comunicación telefónica y le mando un beso fraternal, porque no cabe otra cosa debido a que somos hermanos, justamente. Exactamente. Bueno. Como siempre está lo correcto, un saludo fraternal al pulpo y otro de amigacho a los otros dos que están por ahí. Muy bien. Bueno, gorda, mala onda, ya la gente diciendo que mala onda la gorda, pero sí, señoras y señores, es la mala onda de la gorda. Bueno, les mando un beso grande y cuídese, ¿eh? Hasta la semana que viene. También nos estamos estamos viendo pronto, un poco más fluidamente y sin tanto escalón mediático comunicativo. Muy bien, perfecto. Comprendido. Un beso grande, gorda. Bueno, dale. Adiós. Señoras y señores, entonces, prestos todos los oyentes de este programa que quieran ingresar a www.egorcéntrico.com.ar y en ese mismo lugar ver el video que tiene la gorda hoy preparada, que no tiene que ver con una película, sino tiene que ver con una banda musical que hace más que videos simplemente. Entonces, Pulpo, cuando vos estés, me decís 3, 2, 1 y largamos el video de del día de hoy, ¿está bien? Mudo el Pulpo, me dice 3, me dice 2... Me dice uno, todos viendo. No está sucediendo nada. No está sucediendo, dice, ahora sí. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Basta, Bono, ya terminó. Es un gran canción esta noche, ¿no? Ya terminó el show. Es un buen momento. Yo recuerdo a la gente mirando toda la tribuna y haciendo este movimiento con la mano de para allá. Gracias, Argentina. Ya lo sabemos, pero ya terminó. Déjalo ir. Ahora ya estamos volviendo porque yo quiero alimentar gente en África ahora. Es mentira, no te mientas. Yo alimento a gente, yo dejo ese activismo que me gusta mucho, entonces ya recolecté papas aquí con los indios de Amazonas. ¿Estamos en Amazonas? No, eso es en Brasil. Ah. Esto es Argentina. Estoy recolectando unas papas con los indios entonces de aquí, de Argentina, y voy a llevarle a todos los sudafricanos. Ahora. No me parece una buena idea. Es un buen momento también. Creo que tenemos que seguir girando y, bueno, me parece que no es buena idea ir ahora. In the name of love. No eres Gandhi. Sépanlo Tengo todos. Tengo que deducir impuestos, Jay. Tú lo sabes. Debo decir así los impuestos que yo no pago. Este avión no arranca. ¿Qué pasa con este avión que no arranca? Ahora viene la azafate a pedir. Hola, bienvenidas al vuelo de Dublín, Buenos Aires, Dublín. ¿Quieres saber si se les ofrece algo? Sí, un whisky. Yo quiero un whisky. Hola. No entiendo. Yo quiero adoptar un negro también. No se puede eso en un avión. Escucha, es una para que la gente pueda vivir más mejor en paz. Mira, negro no tengo, pero tengo whisky, tengo vino blanco, tengo champán. Whisky irlandés algo. Por mí está bien. Bueno, esto para traigo. Para TDH. Yo quiero un whisky, pero que sea irlandés también. Ahora yo hago todo lo que tú vas a decir. Gracias, azafate. Bueno, vamos a sentarnos a nuestros 43 asientos. 43A y 43B. 48, 47, 40. Aquí entonces son los tres. Déjame subir al pasillo. A ver, hola. Hola, sí. Sí, yo soy Bono y Adjidiech. Somos del grupo YouTube. ¿Por qué no sacaste en primera? Yo te dije estas cosas. Estás un poco mexicanado. Porque vengo de allí. Perdón, no los conozco. Soy Bono, soy gran cantante de Dublín. Se cree Gandhi él. Yo voy por el mundo. Haciendo canciones. Apoyando la paz. Yo escucho Tiesto y no escucho otra cosa más que Tiesto. No le gusta la electrónica, sí. Sí. Bueno, cosa es así. Él le toca ventana, a mí me toca pasillo, pero tú estás en el medio. No. ¿Quieres correrte? No, ¿por qué me voy a correr yo? Yo voy a estar acá, en mi asiento. ¿Sabes quién es? Déjame ver tu ticket, a ver. ¿Quién sos vos? Yo soy Diecha, el que canta, el que toca la guitarra en la banda del señor. ¿Tocas con Tiesto? No lo conozco, pero no he tocado. Toca con guitarra, estúpida. ¿Tú de dónde eres? Argentina. Ajá, Argentina. Bueno, mira, nosotros llenamos 2 estadios ya esta noche, ¿sabes? ¿Con Tiesto? No, Tiesto, maldita pero sea. Es una idiota. ¡Maldita sea, Tiesto! ¡No está! Pero a mí me gusta Tiesto. ¡Nosotros estamos en Dublín! ¡La más grande! ¿Sabes dónde queda? Escuchada. ¿Acaso sabes dónde queda Dublín? Tu español es una Tengo un problema. Tiesto no toca, pone discos. No, Tiesto toca. Toca. Tú sabes que puedes tocar, maldita Argentina. Espera, quédate un poco quieto aquí. Vamos a solucionar el tema del asiento. Pero ¿quién mierda nos separa, Diege? Discúlpame, ¿tu nombre? Es Bono, Bono Box, Bono Box. Estás muy lindo, Bono. Gracias. Me parece que es bastante fácil. Yo me voy al baño un segundo, pero. Nos separa un maldito abismo, Diech. No creo que sea un abismo, creo que es un asiento. Bono. También es verdad. Maldita sea. Bono. Oye, Argentina. Bono, ¿me escuchas? Te dejamos la ventana. Mira la ventana conmigo. Quiero viajar de pasillo. Espera, ¿por qué siempre son para ti? ¿No hay alguna para mí alguna vez? Yo soy Bono Box. Yo soy Diech, yo soy el que compone todos los temas. ¿Tocaste con Tiesto? Sí, toqué con Tiesto, sí. Tiesto no toca, maldita sea. Otra vez, Tiesto no toca. Tiesto pasa discos. No, Tiesto toca, y yo toqué con Tiesto. Bueno, te puedo dar un beso. Pero la gran... Maldita sea. Diez, córrete, voy a darle un beso a Estoy cansado de Argentina. Esto, yo me voy a Dublín en barco. Estoy cansado de esto. Tú te vas en barco, mañana tenemos que alimentar gente en África. No voy a ir a África. Maldita sea, tienes que hacerlo. Por favor, vos que no tocaste con Tiesto, ¿te puedes ir? Pero si yo toqué con Tiesto, ¿por qué me echas a mí? ¿Tocaste con Tiesto? Sí, te dije que sí. Yo soy el que no canto con Tiesto, maldita sea, pero tú nos estás separando. Un maldito abismo nos separa. ¿Quién es? ¿Diege? No toco con Tiesto, yo me quedo con vos, Bono. ¿Tú conoces a esta chica, Diege? No, yo la he visto... La estás poniendo a propósito para separar. Es la Yoko Ono de YouTube, Diege. Yo la he visto, esas piernas no son fáciles de olvidar. Yo la he visto cerca del estadio cuando íbamos en el auto. Ya lo sabía, maldita sea, todo esto está preparado. Preparado. ¿Tenés un acento mexicano? Porque vengo de ahí la gira y se me pegó de mirar el chavo. Escucha. Perra. No le digas perra. In the name of love. Que me digan perra. Voy a... Perríame un poquito. Vamos a hacer... Vamos al baño. Escucha. Vamos tengo una idea mejor. ¿Por qué no vamos a donde está el compartimento? Sí, tío. Y nos entramos entre los tres. Ahora te saltó un poquito español. Porque también toca en Madrid. Escucha, tío, eres un maldito torpe. ¿Tocaste con Tiesto? Yo no toqué con Tiesto. ¡Tiesto no toca! Yo toqué con Tiesto. Eso es medio por río. Está saliendo el avión de aquí. Está saliendo el avión. Y entonces lo único que puedo hacer ahora de aquí a Dublín es darte Murra. ¿Do you know Murra? Yo diría, ¿por qué no aprovechamos los tres? A mí me gusta. ¿Do you like it? Yeah. Chicos. That's all right. Hágame lo que quiera. Vamos a tocar entonces, vamos a tocarle el Tiesto. Me parece genial. Vamos a tocar el Tiesto, maldita sea. Bailen a la derecha, por favor. Y así, Bono, Diege y la Torranta de la Argentina. Del Argentina del número 47. Se fueron juntos a Dublin dándole Murray Gosinski. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Bueno, así se cierra el telón de alguna manera. Creo que no estuvo más tan entretenido como la vez anterior, me parece. No, había que... yo tengo que practicar más. Hago mea culpa, me salió mexicano y no lo podía sacar. Y después el español, bueno, le pegó el claro, español. Después me pegó un madrilista. ¿No? Eso no lo trabajamos en la semana. No, tenemos que trabajar. El tema acentos tengo que trabajar. Lo que pasa es que se complicó también con el tipo de guión, de conflicto que nos tocó en el día de hoy, pero son desafíos que nosotros tenemos, supuesto, que afrontar. Nosotros buscamos siempre el desafío. A veces serán óperas primas, grandes óperas primas, otras veces serán las primas en la ópera también. Sí. ¿Las primas las que cantaban esas, Saca la mano Antonio, esas? Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina. ¿Te acordás? Mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita. Decía entonces, finalizando ya este programa, son 21:52, Pulpo, hoy no dijimos la hora, así... No, tres veces solamente. Son las 21:52. La tengo que decir cuatro, pues pasamos dos horas. Entonces hay que decirla cuatro veces, son dos por hora. Igual que otras cosas en la vida. Óperas de prima también. La gente que se siente de alguna manera estafada en su buena fe. Sí, estafada en su buena fe de este programa. Es porque, bueno, lamentablemente aquí no somos tan amigos de YouTube. Entonces algunos sí se siente tocado, por ejemplo. Se siente tocado porque le pegamos un poquito a Bono, viste que hace siempre, anda haciendo ¿cómo que se llama cuando se dice? Subime un poquito porque ya me distraje ahí. No, cuando hace filantropía por el mundo, esa palabra no me salía, estaba difícil. Cuando hace la filantropía en el mundo, dame la franela. Bueno, y llegando al final de este programa, quiero decirles algo. Se nos ocurrió con el Cosi Negro en la tarde de hoy conocer los baños de las casas de los oyentes. Entonces dice, pero los baños, ¿qué tiene que ver con este programa los baños? Bueno, recuerda la segunda temporada, recuerda la primera. Sí. Siempre finalizando el programa, teníamos un encuentro en el baño. Sí. Resulta que nosotros dimos a conocer entonces nuestro baño a lo largo de todos los programas y queríamos conocer de alguna manera el baño. El inodoro, la bacha, el bidet, la bañadera, cortina del baño, la mampara. Algunos tienen mampara. Yo tengo mampara. Algunos tienen cortina, como nosotros acá. Algunos tienen botiquins. El cepillo para limpiar el inodoro. Le sacan una foto con el celular. En algún momento también hicimos eso con sonidos, la foto sonora. Ahora hacemos la foto visual porque este programa puede verse, oírse y escribirse. ¿Se puede sentir? Que se pague un asado... Sí, están copados. Por bono. 613 por bono. Sí, de es verdad. De fin de año. Sí. La gente haciendo el chiste respecto del rompetelones del día de hoy. Ya tendría que reescuchar ya las dos obritas. Una, la de la semana pasada, la escuché. Un poco lento de timing. Vamos a tener que trabajar el timing. El ida y vuelta. También. Sí, sí. Pero bueno. Nosotros nos tentamos. Se va a ir ganando, en improvisación a medida que pase el tiempo. Entonces decía que por egocéntrico@hotmail.com o a través del mismo Facebook se pueden ir etiquetando fotos, dejando fotos de cada baño, el baño que les parezca, o un baño de algún amigo, algún baño de estación, por el ejemplo. Baño de retiro. El baño de retiro tendríamos que tener. O de Constitución. Nosotros tenemos la obligación de ir sacando fotos de baños diferentes. Baños en los lugares laborales, baños en los lugares de estudio, baños en las oficinas, baños en la casa, baños en los restaurantes. Por ejemplo, los baños que se improvisan también. Los baños químicos. Algún arbustito con algo ahí que... Claro. ¿No? Claro. Flotan. También. O algo que hayan usado como baño. Por ejemplo, la pared de enfrente aquí de la General Paz, que cada tanto alguien se baja, la braguerta y sí, mea y deja el lamparón sobre el paredón. La genialidad de Corito no para un segundo y dice, si hace un asado te va a decir, vos no entrás. Bien, y siguen con el chiste de vos no, vos sí. Siendo las 21:56, nosotros nos vamos a despedir, como siempre. No hemos pasado ni un tema, hoy fue palo y palo, palo el programa. Palo, sí. Recorrimos la historia de el Charro Moreno, un gran jugador. Hablamos de deportes con el Damian Morinelli, pasamos una receta japonesa con el amigo Cocinegro, de la mano del amigo Cocinegro. Nos interrumpieron los benditos derechosos de la AM. Y hemos confeccionado un rompetelones al final del programa. No he dado el anuncio que iba a dar a las 9 de la noche, pero lo voy a dar 21:56. Y el anuncio es que... ¿Anuncio? El anuncio está es mal que de la voz. Ya, la consola, no, señoras y señores, quiero decir, la mesa que da sonido a esta radio, la mesa que da sonido a esta radio, se va a ir, vamos a despedirla en el día de hoy. ¿Cómo? No, ¿cómo? Va a estar más la mezcladora, esa que ustedes ven ahí, que el pulpo no tan... ¿Cómo se llama? Laura. La... No, se va Laura. Se va Laura. ¿Se va el primer amor? Se va conmigo. La primer consola de Egocéntrico. Ya tiene como linaje, como primer linaje, la consola de Egocéntrico. Se va con quien le ha dado su mayor esplendor sonoro, que es el pulpo, señoras y señores. Así que la consola, a partir de este momento, le pertenece al operador técnico de esta radio, al pulpo. Y esto es porque la radio, la producción de la radio, gracias a las palmetas, la producción de la radio y todo, ha decidido invertir, de alguna manera, en el purrete. En el purrete y en el mismo canal, porque se viene una consola de más canales para que haya más participantes, que se puedan escuchar mejor y con algunos mutes y efectos sonoros para que ustedes tengan la mejor de las recepciones sonoras. Qué bien. Estoy muy emocionado. Palabras de pulpo. Ahora, además de tener una consola en mi casa que, con la que siempre he estado laburando acá en el programa, sí, voy a tener una para laburar acá. ¡No! Loco, va a ser buenísimo. ¡No! Loco, va a ser lo mejor. ¡Ay, pulpo! ¡Ay, pulpo! ¡Ay, pulpo! ¡Ay, pulpo, arriba! Entonces, luego de este momento, vamos a terminar con el programa y se va a ir. Vamos a desconectar los cables, se va a ir la consola y en la semana va a venir la nueva integrante del equipo con unos efectos, con unas cosas locas para que todos digan, cómo suena todo esto, ¿no? Llueve como loco. ¿Cómo lo van a traer? No vamos a ir en moto. Olvídense que no vamos a ir en moto de vuelta porque era la idea, pero como se ha llovido como loco y está lloviendo a cántaros, Pulpo va a ir caminando. Va a ir remando. A pedir un taxi. Tecnología de punta, Lara, dice el oyente 13. También con un dejo de humor que va creciendo domingo a domingo en este programa. Señoras, 21:56, sigan escuchando Radio Colmena, los que no tengan otra cosa mejor que hacer. Nos despedimos. No sé si hay otro programa o si siguen con la música. Ya somos el segundo programa de domingo. Antes que nosotros viene Plácido Domingo, justamente. Sí. Programa de 6 a 8. Y nosotros de 8 a 10 en Radio Colmena. Por Radio Egocéntrico van a poder seguir escuchándola. Y así se termina. Piden un especial de YouTube. Un especial en este programa. Podemos pasar un tema y contar una historia. Por ejemplo, cuando Bono fiestó con la mina en el avión y después tuvo que pedir perdón. Sí. Sí, eso. Y así escribió un tema y así se llenó otra vez de millones de dólares. Vamos a despedirnos, Pulpo. Recuerden, llévatelo. Son bien recibidas las fotos de sus baños, señoras y señores. El lugar ese en donde meditan, piensan y repiensan lo que van a hacer el resto del día. Fines a todos. Adiós. Chao. Hasta la vuelta. No lleva pilas. No es una radio. Se ven videos. Y no es cine de barrio. Quizás encuentres. amigo escuchando, porque se puede. Además ir chateando. Cada domingo estás Olga saneando. Abrís el Facebook, la pasas youtubeando, pero no alcanza. Estás necesitando. Qué mal que me salió el día. Ay, la puta madre, me quemé con el video de la coña. Che, chico, no es arreglen esto. No es japonés, estoy constipado. Podría venir a este baño. No, no es japonés. Ponés bien las... Me quemé con el culo, con el agua. Está en 6, ¿qué hace el pulpo? Otro más, pará, ¿cuándo? Está en 6 el calefón, negro, está en 6. No apto para el finter, dice el manual. Pero mira como que, mirá mi culo como quedó. No, no me cuentes el culo ese. ¿Pero lo tengo rojo? ¿Salió polla? Un mandril, negro. Parece la camiseta de Ñul. ¿Qué te pasa? Te lija el agua por ahí. No, puse... De Ñul. Pero puse el agua ahí para lavarme el locote. Sí. Y estaba caliente. Estaba en 6, yo te dije. Ponete fría ahora y amortiza. Oh, ahí va. Sale humo, sale humo. ¡Oh, qué lindo! Mira vos. Usted sabe que Franco. ¿Bañato? No, ni Macri tampoco. Franco, el dictador español. Ah, sí. Franquito a secas. Sí, Franquito. Le había prohibido a los españoles usar el bidé porque decía que era masturbatorio. Bueno, preguntale al negro. ¡Oh! O sea, qué lindo que está. Negro, metí un chorro de bombero abajo. Yo ya estoy grande para la paja colectiva. Quiero que sepas. No, vení, pero Dey, vení a probarlo, no, vení a probarlo, mirá. Oh. Y encima querés que vaya. Mirá qué lindo que está. El Toto en flor. Saca, cortale el agua, pulpo, no podemos. No, cortale el agua. Porque sí, ¿sabes cuánto vino? ¿Cuánto vino de gas? Porque vos pones el coso en 6 y no sé. Es el que pone en 6. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sos un negro, loco. Uy, no seas racista. ¿Por qué sos así conmigo? Tu hermano también es negro. Sí, boludo, es negro, pero vos, boludo, te vas a carajo. Dale, loco, porque me lavo el locote. Ah, acá de joder. ¿Sabés qué? Me voy a bañar. Manos, hace una cosa, pagás. Con esas manos cocinás. Después. Es verdad, es cierto. Y comemos nosotros. Pará. Me abrí de vuelta el agua para... Me hizo bien, en el locote, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Loco, ¿me puedo poner un poquito de agua más? ¿Pagá el 50% de la cuenta o te sacamos el calefón, así nomás? Gastás más en bidé que en ducha. ¿Vos te das cuenta? Básicamente. Un bidé abierto durante una hora son 140 litros de agua. Hablando de agua, ¿por qué no pones una cacerola afuera y la llenás? Mirá cómo llueve. A mí me parece medio bañar afuera. Y bañate afuera, bañate una vez. Una vez bañate, negro. No puedes andar bideteado todo el día. Eso sería bueno, bañarse. Bañarse es una costumbre que tienen los pueblos occidentales. Sí. Abrime el agua del bidé. Excepto por los franceses. Yo me voy a cagar. Pero el resto de la gente, todo el mundo, sí. Si vas a cagar, no, acá, pero, ahora no. ¿Pero por qué? O cagás sin pedos. Y llegás a taparlo. Bueno, escúchame. Menos mal que esto no lo escucha la gente. Porque si llegan a estar escuchando todo lo que pasa acá en este baño. Escucha. La gente, evidentemente, dejaría de escuchar. Qué lindo los mates de hoy. No, me olvidé la cucaracha en el bolsillo. Ah, está prendida. ¿Qué cucaracha? El inalámbrico que usamos para los móviles. Entonces se está escuchando todo, sale todo lejos. Pero no te puedo creer. Siempre. Pero la reputa. ¡Ay, me dejo! ¡La consola! ¡La consola te la vas a meter en el orto, la nueva consola!